CDMX, cada vez más cerca de ti. Búscanos en Facebook, síguenos en Twitter, comparte tu información, aclara tus dudas. Dale start al análisis completo de juegos y consolas. ¿Cuál es la mejor? Sigue en sintonía de ResetMX, el punto de encuentro gamer. Y bueno, sean todos bienvenidos al Reset número 42. En esta ocasión, pues ya casi de... En esta ocasión prácticamente de Semana Santa, pero ya todos prácticamente de vacaciones, pues libres de labores y todo lo demás. En esta ocasión pues supongo que tendremos un episodio más tranquilo que el polémico número 41, pero bueno, ya veremos qué tal se pone. Y bueno, para no hacer más larga la presentación, pues vamos a presentar, ahora sí que como decía Rob Sainz, vamos a presentar a toda la gente que nos acompaña esta noche. Y Rob, por favor, saluda a toda la gente que nos acompaña en el chat. ¿Qué onda, gente? Pues esperemos tener un buen programa y a ver qué tanto aguanto esta semana, porque ya, si no se dieron cuenta, la emisión pasada me quedé jetón otra vez, ya parezco viejito, malhumorado. Bueno, en lo malhumorado, sobre todo. Sí, desapareció mágicamente en los últimos minutos de la emisión, pero bueno. También tenemos por ahí a Spartan. Spartan, por favor, saluda. ¿Cuántos spoilers nos tienes hoy? Hola, ¿cómo están todos? Y les traería spoilers, pero pues ya los hablaron todos el podcast pasado y ya hasta se andaban agarrando por ahí de la greña. Entonces, pues, hoy va libre de spoilers. Solo tengo uno. Y es que ya por ahí tengo el cuestionario para los fans de Reset para que se ganen por ahí unos premios. Pero más adelante les platico sobre eso. Ok. Y bueno, también tenemos a Uram, que también causó bastante polémica la semana pasada. Uram, por favor, saluda. Buenas noches. Aquí estamos a darle. Vamos a... a dar lo mejor esta noche. A ver si se genera polémica. Ando de hater esta noche. Perfecto. Y bueno, también tenemos ahí a Dark Monster. Dark Monster, por favor, saluda. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo no causé polémica, pero la pienso causar hoy. Así que esténse pendientes. Ok. Y bueno, también tenemos ahí a Trapsam. Trapsam, saluda. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí desde la ciudad de Monterrey, aquí empezando a sentir un poquito del calorcito que ya va a ser común en semanas antes y fechas posteriores, así que bueno, pues quédense sentados y échenos un retweet porque ya estamos empezando el reset de esta noche y va a ponerse bastante bueno. Perfecto. Y bueno, también tenemos por allá el Lloyd, pero Lloyd digamos que está solo en espíritu, ya que está en esta ocasión pues solo digamos que el dejó la producción en piloto automático y pues ahorita no se siente como que tan dispuesto, pero ya más al rato nos acompañará para platicarnos un poco de un juego que estuvimos jugando esta semana. Pero bueno, vamos a comenzar con los temas de esta semana y pues vamos a comenzar platicando un poco de lo que pues digamos que se reveló esta semana sobre la seguridad de los primeros Xbox 360, que se menciona por ahí que se podría recuperar la información bancaria de estas consolas aunque hubieran sido formateadas. Y una vez más Microsoft pues salió al quite a decir que no era cierto, que esto solo son mentiras, que no tienen problemas de seguridad. Pero yo considero, bueno, no sé qué opina Rob Sainz, pero yo pienso que por ahí como que de repente, como mencionaban por ahí diferentes medios, pues Microsoft se preocupa mucho por su información, pero creo que se está preocupando muy poco por la seguridad de sus usuarios, ¿no crees, Rob? Pues, en cierta manera, algunos podrían pensar de que, pues, no tanto de que no le importe la seguridad de los usuarios, sino que les importa menos que la suya, ¿no? Obviamente. Y sí está medio raro lo que habían dicho los académicos estos de la Universidad de Drexler, que, pues, habían encontrado que se podía... información de un disco duro de que viniera en una consola reconstruida, como le hizo un refurbished del Xbox 360. Ellos decían que entre la utilización de herramientas y programas bastante comunes y hasta gratis, podían tener una versión ya formateada de un disco duro, pero se me hace raro porque no creo, como me han dicho, no se me hace una práctica demasiado, ¿cómo decirlo?, coherente el tener esa información almacenada en el disco duro. Pero quién sabe, en realidad no sabemos si lo que podían obtener también era el nombre de usuario y contraseña, que puede que ese sí se almacenara en el disco duro. Pero pues bueno, en dado caso una preocupación como esta, yo creo que debe tener a más de uno pues más que precavido en cuanto a su información personal y bancaria de consolas que se haya deshecho. Pero yo creo que tampoco, no creo que haya mucho para dónde hacerse en dado caso de que sea realidad, más que formatear de la manera violenta, por decirlo de alguna forma, los discos duros antes de venderlos, pero pues quién sabe, ya por ahí también ya dijo Microsoft que no era cierto, que la información de ese tipo no se almacenaba en el disco duro de la consola, pero pues quién sabe, ¿no? Está medio misterioso el asunto y sobre todo preocupante para los que ya hayan vendido alguna consola vieja. Primero que nada, digo, hablando, no lo dijo cualquier tontería, o a lo mejor y sí, a lo mejor querían generar polémica. Es un grupo de investigadores de la Universidad de Drexel que, bueno, según esto, o como dice la noticia, consiguió extraer datos personales del disco duro. Entonces, bien sabemos, y los que sepan un poquito ahí de computación, que formatear el disco duro no significa que lo vas a borrar. O sea, tú, de hecho, existen una gran gama de programas para recuperar la información de un disco duro formateado, no me van a dejar mentir. Hasta Norton tiene ahí una aplicación en el Partition Magic, ¿no? Entonces, de que se puede recuperar la información. Ahora, aquí hay una cuestión de matices, ¿no? O sea, de que si realmente la información de una tarjeta de crédito o una información personal se almacena en el disco duro o no, ya, o sea, ninguno de nosotros lo sabe. O sea, en teoría debería estarse almacenada en la nube y encriptada. ¿Por qué? Pues es de seguridad, ¿no? Entonces Microsoft, y cito, afirma que a esta universidad se le han solicitado la información de la consola que trabajó esta universidad, a la cual según le extrajo la información, pero según ellos todavía no han recibido información necesaria para reproducir a los para reproducir la de los investigadores de la universidad en cuestión, ¿no? Entonces Microsoft llega y asegura que dice que Xbox no ha sido diseñada para almacenar la información de las tarjetas de crédito local, que bueno, vamos, sí, ahorita hoy en día yo siento que de un año para acá es el ahora sí es el año de los hacks, de que hackean Sony, que hackean Steam, que hackean no sé qué. Ahorita nada está seguro, yo siento. Entonces, para mí es como una polémica bastante extraña, sobre todo que lo digo en una universidad, entonces se me hace raro. Entonces, dice que según Microsoft asegura que cuando borran los discos duros locales, no se guarda ningún dato de ningún usuario, y que según esto toman la privacidad y la seguridad de sus datos muy en serio. ¿Quién sabe? O sea, para mí que sí se puede. Si pudieron con Sony, a pesar de que, vamos, pasó lo que pasó en las circunstancias que pasaron, se pudo con Steam, se ha podido con otro montón de compañías que han hackeado, que no puedan con Microsoft. Bueno, ya ahí está la cuestión, ¿no? Entonces esa es mi opinión acerca de este tema. Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaban, de que ciertamente cuando formateas un disco duro no creo que sea 100% seguro que toda la información se elimina. Sin embargo, creo que algo que Microsoft necesita, o tal vez nosotros necesitamos, para que Microsoft se dé cuenta de que realmente tiene problemas o no los tiene con su seguridad, es que Xbox sufra lo que sufrió el PlayStation 3. Tal vez así ya podamos salir de dudas sobre si realmente la consola está siendo hackeada y si tiene la información, o sea, la información se está obteniendo o si no. Es bueno, la verdad es que sí es algo que de pronto sí nos deja temblando a los gamers, especialmente aquellos que requerimos de usar las tarjetas de crédito para comprar puntos y sí, para andar comprando, para andar pagando la membresía, porque pues sí, el hecho de que de pronto digan que una consola viejita pueden encontrar información confidencial, pues sí hace que nos realmente, pues yo digo lo particular, yo sí cambié de consola en el 360, pues tuve un modelo anterior y lo cambié por el Slim. Pues de que de pronto cualquier persona random que le sepa mover a la computadora pueda encontrar datos de mi tarjeta de crédito, me dejan medio preocupadillo, ¿no? El caso es de que de todas maneras, pues es un golpe que Microsoft ahorita anda tratando de decir que no es cierto. Y pues la cuestión es de que realmente lo confirmen aquellos que aquellos que dicen que sí lograron sacar los datos. Ahora es cuestión de que le batallen más y que demuestren, ¿no? Así que con datos contundentes que Microsoft está teniendo esas brechas de información que se supone no debe tener. Digo, no, hasta la fecha no he sabido de que, salvo de algunas quejas aisladas de que se hayan robado información, pero más bien ha sido por los puntos Microsoft y no por dinero. Y ojalá que así continúe, pues de lo contrario se... No me quiero imaginar el ataque de pánico masivo que podría desatarse en Microsoft, ¿no? Yo lo que quiero comentar así rápidamente es que, bueno, lo primero que afirma Microsoft es, no, nosotros estamos bien, no tenemos ningún problema, todo es seguro aquí mientras ustedes nos sigan pagando. Esto obviamente yo y muchas personas ya confirmamos que no es cierto. O sea, como dice Rob Simes, que puede ser algo un poco, no difícil o quizá tedioso, cualquiera que haya sido el procedimiento, algo tiene de veracidad. El hecho de que hayan logrado sacar la información, aunque sea partes, pedazos o toda la información de tarjeta de crédito o del usuario anterior. O sea, no importa lo que le hayan logrado sacar, pero ha de haber algo de verdad en esa noticia. Y lo más importante que yo quiero declarar aquí es, no hay que creer lo que nos diga Microsoft. Eso yo lo aprendí por las malas. Lo que hay que hacer es, en estos casos, las personas que tienen sus tarjetas de crédito, e incluso las que no las tengan, porque yo no la tengo y aún así sufrí los ataques, es mantener un control con nuestra información. Digo, no hay que tener esa maña de tener la misma contraseña en todos lados. No hay que poner las contraseñas de 1, 2, 3, ABC. Hay que estar al pendiente de nosotros mismos, porque si esperamos a que las compañías vengan y nos estén protegiendo, eso no va a suceder realmente. Y luego vamos a andarnos en problemas, luego van a venir a censurar gente en podcast y demás cosas. Entonces, lo que yo puedo sacar de aquí es que si ustedes quieren estar seguros de información en internet, en una consola o en cualquier otro lado, pues protejan ustedes mismos, cambien contraseñas, háganlas más fuertes, no sé, lo que a ustedes se les ocurra para mantener su propia información a salvo, porque ni Microsoft, Sony o quien sea va a venir a hacer eso por ustedes. Yo lo que quiero decir antes de que me apaguen el micrófono, como dice por ahí Trapson. Ok, pues yo considero que sí lo veo posible, o sea, sí creo que esté pasando eso de... Sí creo que sea posible recuperar esa información. Y quizás creo que Microsoft de nuevo está pecando como que en ese... No sé, en esa filosofía de negar todo, a menos que ya sea muy evidente. Porque ya lo vimos la vez pasada con lo que igual nos comentaba Spartan, de que le habían pues robado pues su gamer tag y le habían igual sacado sus Microsoft Points. Entonces, lo que me preocupa a mí es que de repente Microsoft ni siquiera esté como que tomando en cuenta este tipo de sucesos y de que los esté negando rotundamente, como ya mencioné, pues preocupándose muy poco por la seguridad de sus usuarios y tratando de evitar escándalos como el que sucedió con la PlayStation Network. Pero a fin de cuentas son cosas que suceden y a fin de cuentas son cosas que pues necesitan tener una explicación a final de cuentas, porque si lo dejamos así en que es un caso aislado y no vuelve a pasar, pues va a haber personas, va a haber minorías o va a haber casos como el de Spartan, de que de repente se van a ver afectados y Microsoft no les va a responder de ninguna forma porque para ellos esos son casos muy aislados, ¿no? O bueno, supongamos que son casos inexistentes, ¿no? Entonces es un problema que yo pienso que Microsoft ha dejado crecer mucho en esta generación, o sea, negar sus propios fallos o sus propias pocas medidas de seguridad, nada más por evitar un escándalo. Pero pues ya veremos a ver qué sucede, esperemos que no sea algo que se repita con demasía. Pero a ver, Abraham, tú también nos quieres comentar algo igual ya para finalizar. Sí, o sea, lo que estás diciendo, toda la razón, ¿no? Pero con esto que está haciendo Microsoft y Xbox y etcétera, o sea, sabemos cómo son los hackers, sabemos, o sea, prácticamente estás picándole la cresta ahí a este tipo de gente. O sea, ahorita lo hizo una universidad, vaya, o sea, X. Pero imagínate, si lo llegase a hacer alguien que sí pudiera, o sea, al ratito publicar nuestra información ahí en The Pirate Bay en un torrent, oye, o sea, es algo grave, vaya. Entonces, a lo que voy es, con esto no, yo siento que no está tratando de calmar las aguas. Digo, puede decir misa y decir, ¿sabes qué? No, la consola no fue diseñada para guardar información, todo se guarda en la nube, encriptado, ok, te lo acepto. Pero también le estás picando la cresta a la gente que realmente sí se dedica a hackear y a hacer ese tipo de cosas, y decirle, ¿sabes qué? Hackéame a ver si puedes, o cosas de ese estilo. Entonces, para mí que estamos a nada, o sea, a meses, o quizá días, no sé, o a nada de que después de esta noticia se sepa, ¿saben qué? Ya, un Xbox break así tipo... Tal vez no sé si de la magnitud, no soy adivino ni predigo el futuro, pero sí me huelo un Xbox break muy muy pronto, y esperemos que no sea así, la verdad. Okay. Sí, que por ahí también se había dado, por ejemplo, en el caso del PlayStation 3, cuando se dio esto del problema de Yo-Hot y un montón de cosas, pues todo se originó porque igual habían logrado, pues, ¿cómo se puede decir? Habían descifrado las llaves para desbloquear la seguridad de la consola. Entonces, por ahí después se vino como que un montón de consecuencias. Bueno, que en su principio la primera noticia no fue como que tan espectacular o tan, tan podríamos decir, polémica o de primera plana. Pero ya después, conforme fue pasando el tiempo, pues esa noticia empezó a llevar hacia otro tipo de cosas, ¿no? Y al final terminó sucediendo lo de la PlayStation Network. Que en este caso no es tan parecido porque, digámoslo así, en ese caso lograron piratear la consola, pero en este caso el Xbox 360 pues ya está más pirateado que no sé. Entonces yo pienso que aquí lo peligroso podría ser que la información bancaria de muchas personas pues estaría en riesgo, que es mucho más peligroso que como tal, no sé, piratear una consola. Yo lo veo así, y sobre todo considerando que estamos hablando de Xbox Live, que es un servicio... que se supone que es Elite, entonces en ese sentido debería de ofrecer una mayor seguridad para sus usuarios, o al menos yo así lo considero. No sé ahí qué piense ya para finalizar Rob Sainz, que pues él también se vio afectado por lo de la PlayStation Network. ¿Ah, cabrón, en serio? Bueno, en fin. no, por mí deberían tomarse las cosas con la debida mesura. O sea, sí tener precaución en esas cosas, sobre todo los que, como les digo, ya hayan vendido una consola, sobre todo si no robaron ni nada, ¿no? Digo, si no borraron ni nada su información personal, que a algunos se le pudo haber pasado, pero yo tampoco creo que tanto así como la información de las tarjetas de crédito sean almacenadas, al menos no en texto puro en la consola. Puede que sea más fácil encontrar algunas otras cosas como el nombre de usuario y hasta algún indicio del password en el disco duro, pero pues bueno... Al final de cuentas, son preocupaciones válidas, sí, pero también hay varias medidas que se pueden tomar para evitar estos problemas, en dado caso que sea de la contraseña. Lo que sí se me hace bastante, no sé cómo decirlo, puede ser hasta sospechoso, es la actitud de Microsoft cada que sale una cosa de estas, ¿no? Usualmente no lo reconoce y a veces cuando lo reconoce le echa la culpa al usuario. Así que esperemos que si en dado caso de que en realidad suceda así, como se dice ahorita, pues de menos la negativa de Microsoft sirva para ahuyentar los intentos de la gente que lo haga de manera malintencionada, porque pues como sabemos los chavos estos de la universidad pues simplemente lo hicieron con el fin de, por decirlo de alguna forma, con el interés académico, ¿no? De ver si se podía y como sí se pudo, pues dar a conocer sus descubrimientos. Ahora hay que saber qué implicaciones van a tener esta acción, entre comillas, que hicieron estos chavacones, ¿no? De la Universidad de Drexler, si mal no recuerdo. Ok. Y bueno, entonces vamos a finalizar el tema. Ahora sí que ya saben, estén pendientes de la seguridad y sobre todo también... si ustedes venden alguna consola viejita o venden alguno de los modelos más antiguos de Xbox 360, pues asegúrense de haber borrado bien la información que pues almacenaron en ella, porque no vaya a ser que después pues termine por ¿cómo se puede decir? por perjudicarlos, ¿no? Entonces, pues vamos a dejar ese tema por este momento y vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, que pues ahí Electronic Arts pues nos dio una de cal por las que van de arena y pues ha anunciado que lo que normalmente conocíamos, o bueno, conocemos las personas que pues somos asiduos a esto de los juegos de fútbol, pues como la versión Euro 2012, que es un juego que normalmente sale pues cada vez que hay una Euro, pues en esta ocasión no será un juego aparte de FIFA. Entonces este año no veremos FIFA 12 y el juego de Euro 2012, sino que FIFA 12 tendrá una expansión que incluirá todo el contenido pues que te venderían en el juego aparte, que sería Euro 2012. Entonces yo pienso que este es un gran movimiento. Ahora sí que ya en otras ocasiones hemos troleado a Electronic Arts y hemos dicho que no, que les encanta vender venderle a la gente, les encanta robarle dinero a la gente. Pero en esta ocasión yo creo que sí habría que darle como que un pequeño aplauso a Electronic Arts, porque por primera vez está pues mostrando algo de razonamiento y algo de no sé. A ver, por ahí pide Trapsam, a ver, ¿tú qué opinas de todo esto? De que por fin escucharon la petición de muchos fans. Pues bueno, el asunto radica en de que cada 4 años tenemos un torneo, una Eurocopa. Y pues uno de los puntos que a veces como que pega duro es el hecho de que hay un FIFA y de pronto también está al mismo tiempo el juego de la Eurocopa, ¿no? De hecho, creo que no es... Electronic Arts no había sacado juegos de la Eurocopa hasta que tomó por completo la licencia de la UEFA, porque antes el juego creo que lo desarrollaban otras compañías. Era así como que la UEFA decía, ¿sabes qué? Que Electronic Arts está a un lado, ¿no? Claro que pues Electronic Arts pues prácticamente ha tomado el control de casi todas las ligas de fútbol y de casi todas las confederaciones. Pues de pronto dijo, ¿sabes qué? Se me hace fácil sacar un juego de la Eurocopa con el mismo motor del FIFA y con los mismos con las mismas opciones de juego, solamente que pues con un formato de torneo de fútbol europeo, ¿no? El caso es de que pues si era molesto pues para nosotros los gamers tener que andar comprando 2 juegos de fútbol cuando cada año importante, ¿no? Porque digo, no solamente está la Eurocopa, cada cuatro años también tenemos que chutarnos un juego de la Copa del Mundo, y a veces el juego parece haber sido hecho por simple compromiso, como pasó con el de la Copa 2002, que la verdad pues ha sido uno de los peores juegos de fútbol que ha tenido la historia de los videojuegos. Y digo, los de Alemania 2006 y el de Sudáfrica 2010 estuvieron chidos, pero estamos hablando de que ahora sí como que Electronic Arts dijo, ¿sabes qué? Creo que estamos arriesgando demasiado si hacemos un juego nuevo, que la gente quiera pagar $60 o en este caso 1,000 pesos por un juego que va a tener una vigencia de no más de 3 meses, porque estamos hablando de que apenas sale el juego, lo vamos a jugar, lo vamos a tratar de acabar, termina la Eurocopa y ya nadie más va a querer jugar el juego. Vamos a volver otra vez al FIFA 13, que va a ser el siguiente juego de la serie, va a andar saliendo supongo en octubre, y el nuevo FIFA. Entonces, como que sí es muy arriesgado para Electronic Arts sacar un juego diferente, y pues yo creo que lo de que se haga una expansión es bueno, solamente que ojalá no nos vayan a salir con el movimiento de troll que suele hacer Electronic Arts, de que dice, ok, ya tienes aquí tu expansión, aquí tienes todas las selecciones, pero las alineaciones no están completamente actualizadas, así que te vamos a vender un parche aparte para que tenga las alineaciones completas para cuando empiece la Eurocopa. Y dices, ah, cabrón, a ver si no nos van a salir con esa jugada. Digo, nunca falta que de pronto, faltando unas semanas, que digamos que en la final de la Champions se nos lesiona Iniesta, o se nos lesiona Villa, o Rooney, o algún jugador importante de las selecciones europeas, y tenga que convocar a otro jugador, ¿no? Digo, eso suele pasar muchísimo, y pues digo, el hecho de que de pronto Electronic Arts diga, ¿sabes qué? Te voy a tener al día los equipos, te vamos a vender un parchecito para que los tengas completamente actualizados. Eso sí, lo chido es de que pues al parecer la expansión pues va a tener todo, va a tener todas las selecciones europeas, va a tener todos los uniformes, y o sea, de que el uniforme de España no va a ser el mismo que estaba en el FIFA 12, sino va a tener el uniforme que ya salió a la venta en las tiendas y que está bastante bonito, el de local, el de Porto no me gustó nada. Y pues ahora sí que pues yo pienso que fue un acierto muy chido de Electronic Arts que hayan sacado un juego así. A ver, ahora sí de que también con la noticia de que pues la andaban poniendo en las eliminatorias de las peores compañías de Estados Unidos, esto pues como que a ver si le levanta tantito la fe de los consumidores, ¿no? Ahora es que ya lo eliminaron, lo eliminó Comcast. Pues así rápidamente, para no meternos mucho con FIFA, porque la verdad yo así como que no me gustan mucho los juegos de fútbol. Lo único que puedo decir es que, como todos ya comentaron, estoy a favor de que sea así y que no te quieran vender el juego completo, porque la verdad eso sí estaba muy pasado. Los juegos de la Copa del Mundo los hacía FIFA por básicamente 2 razones. Sacar dinero, y segundo, probar sus pseudo actualizaciones que le iban a meter al juego completo que iban a salir de ese año. Entonces, al momento de ellos cambiar su estrategia y ya no sacar un disco en formato completo, pues bueno, no sé realmente de qué se va a componer a ciencia cierta este DLC, No sé si vaya a traer alguna actualización para el modo de juego, algún balance entre jugadores, algún cambio en el sistema. No sé si alguien sepa si va más allá de agregar equipos o demás cosas. ¿Alguien? Pues de momento no se ha dicho nada. Bueno, de momento según tengo entendido que no se ha pues dado mayor detalle, solamente que va a ser una expansión y que va a ser pues con motivo para que no pues para escuchar la petición de muchos de los fans, ¿no? Que también se quejaban mucho de eso, de que si ya les habían comprado FIFA 12, ¿por qué tenían que comprar otro juego que en parte es prácticamente lo mismo? O sea, digamos que es el mismo deporte, es el mismo engine, entonces son un montón de cosas repetitivas. Exactamente. ¿No? Pero el plus que supuestamente traía ese juego, entre comillas digo, es que era un pequeño adelanto de las mejoras que iba a traer el juego que salía ese año. Les digo, si solo es un DLC que va a traer la copa, el sistema, los equipos, actualizaciones como decía Trapson de jugadores y etcétera, digo, realmente es un DLC que solo los fanáticos del fútbol, los que de verdad disfruten la Eurocopa, son los que lo van a adquirir. Y no es como si, por ejemplo, en Street Fighter Arcade, ya ven que salió la actualización y esa actualización te, como se dice, nivelaba los personajes, les agregaba más resistencia o más cosas. Entonces, hasta que no anuncien algo más profundo de este DLC, por así decirlo, yo creo que ahorita se considera, a mi parecer, como comprar skins o comprar alguna otra cosa. También falta ver en cuánto lo van a dejar caer. Bueno, adelantaron datos, estoy viendo una página que creo que tomó datos de una página que se llama GamesPress. Lo que se ha informado pues es de que van a agregar las 53 selecciones europeas, o sea, puedes organizar la Eurocopa desde las eliminatorias. Puedes tener un modo que se llama Expedition Mode, que bueno, no sé qué sea realmente, creo que va a ser como que jugar la eliminatoria, haces un equipo de fútbol, lo construyes, lo manejas, y creo que también puedes armar equipos en base a los equipos de FIFA, no estoy muy seguro de eso, los equipos de liga, y lanzarlos contra las selecciones europeas. Digo, se oye chido, estoy viendo screenshots, los uniformes pues sí son los que se lanzaron a la venta en las tiendas, y también va a tener sus retos, los retos que tiene, que actualmente le pone mucho FIFA en Facebook, de que te dicen de que no sé, que España Italia y España va ganando 2-1 y tienes 10 minutos para meterle dos goles a España, ¿no? Entonces son cosas así las que vamos a ver. Yo creo que para los fans de FIFA está chido. Sí, nada más un dato informativo ahí, rapidito. Según esto, te la van a dejar ir el DLC así en unos 1800 Microsoft Points. Un aproximado de unos $21 más o menos, a ver qué tal. Digo, bueno, para el pero que quiera. Es más barato que comprar el juego aparte. Comprar el de $60, pues sí, es sí. Una. Claro, tienes que comprar el juego. Y ahorita el juego creo que no ha bajado de precio, es de los pocos juegos deportivos que no he visto que le den un rebajón en las. Yo digo las que tiendas. la gente que se compra el juego de la Euro, pues es porque seguramente ya está jugando el FIFA 12, ¿no? No creo que haya alguien que. O bueno, que en algún momento alguien se haya comprado el juego, no sé, del Mundial o de la Euro sin que le guste FIFA, ¿no? Exacto. Sin que lo haya consumido el de hace año. Pero pues, bueno, ahora sí que como mencionaba, nada más es como que un tema rápido, nada más como pues darle un poquito de mérito a lo que hizo Electronic Arts. Esperemos que lo hagan y que este sea como que la primera. Este es el primer paso. Para que después ya veamos entregas también de la saga anual, pero ya no sean anuales, o sea, que ya veamos, por ejemplo, no sé, FIFA 2012-2014, ¿no? O sea, que ese juego te dure esos 2 años y que ya después en 2015, pues ya saquen otra vez FIFA 2015-2017 o algo así, y que ya sea como que el juego más completo, ¿no? O sea, de que ya no tengas que estar. De que no llegues a, no sé, a alguna tienda de videojuegos y cosas así, y de que de repente veas ahí bien triste el FIFA del año pasado a rebajado a 50% de descuento, ¿no? Entonces son cosas que sí están como que muy chafas, o bueno, yo pienso que está como que muy feo ese. No, es muy romántico tu pensamiento y muy muy de utopía, al menos a mi parecer, de que va a sacar un FIFA, no digo... 2014, 2016, digámosle así. Digo, porque al final de cuentas lo que se espera es sacar dinero, no creo que digo, a lo mejor tiene expansiones tipo copas o pues ya, no sé, pero... ya con los modelos de suscripciones y de Free to Play y un montón de cosas, ¿no crees que ya es más, ya es más probable? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El dinero es el dinero y donde te pueda sangrar la industria, pues, te lo va a hacer. Pueden sangrarlos, por, pues mira, por un medio de una suscripción. Mira, yo quiero poner un ejemplo ahorita, digo, por ejemplo, la ventaja del fútbol es de que no tiene muchos cambios de las reglas, entonces los desarrolladores de los juegos de fútbol se preocupan más en el motor gráfico y en el motor de juego, que trate de, pues ahora sí, buscan que trate de ser lo más real posible, ¿no? Digo, eso ya es bronca de los desarrolladores. Por ejemplo, pero en otros deportes, por ejemplo, siempre hay una entrega anual de Madden, y es un juego que, pues digo, ese sí se consume rapidísimo, porque digo, septiembre, diciembre, y ya después de diciembre a nadie le importa comprar el Madden porque ya se acabó la temporada de americano. Pero, por ejemplo, de un año para otro, lo que ocurre son muchos cambios en el reglamento, cambios en los uniformes, cambios en los rosters. De hecho, creo que este año, por ejemplo, la NFL va a cambiar la marca de los uniformes y esto implica cambios de diseños. Y entonces, pues sí, va a ser el Madden 13, pues un juego que va a ser, así que para los fans del fútbol americano tiene que ser un juego que se tiene que comprar de a huevo, ¿no? Pero por ejemplo en los casos de los FIFA, por lo que más el cambio más radical que tú uno puede ver es en la imagen de los uniformes, y que el juego llega bien tarde siempre a las manos de los jugadores, siempre llega en octubre, y ya cuando la temporada ya casi va a la mitad, por ejemplo aquí en México. Sí, ahora sí que yo las diferencias más notorias que he notado de un FIFA a otro siempre son pues los uniformes y pequeños detalles en cuanto a la apariencia de los jugadores, pero yo pienso que son cosas que se pueden arreglar por medio de DLC, ¿no? Entonces no veo mucho sentido en estar lanzando un juego cada año que pues va devaluando al anterior pues criminalmente, y además va consumiendo pues servidores, porque recordemos que este juego pues también cuenta con servidores, ¿no? Entonces digamos que cada año se van descontinuando servidores y se van actualizando al nuevo juego. Entonces también sería como que una manera de ahorrar gastos, mantener los mismos servidores de ese juego, pues por un rato más, ¿no? Pero bueno, yo creo que si nadie más quiere comentar algo, pues yo creo que pasaríamos al siguiente tema. Ahora sí que, como dije, nada más es un tema rápido para que no se enoje la gente que no le gusta del fútbol y que mucho menos les gusta el FIFA. Entonces, pues vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a pasar a hablar un poco, pues, de los rumores fuertes de esta semana, que pues fueron dos, pero vamos a empezar con el primero de ellos, que es como que el más ligerito y que de hecho tiene que ver algo con la ligereza, y es que por ahí se rumoreó que Microsoft estaría trabajando en una versión, pues digamos lo light del Xbox 360, que yo lo vería, bueno, según como lo han definido en diferentes medios y en diferentes rumores, yo lo definiría como una competencia para el Apple TV, que pues más que nada se iría enfocado a un público casual, en el cual pues lanzarían minijuegos, lanzarían pequeñas aplicaciones, todas ellas pues compatibles con Kinect, y todo esto más con el fin pues de tener como que un centro multimedia en tu hogar, que pues sí va a tener uno que otro jueguito, pero no va a ser como que la gran cosa, pero va a ser como que para ese público que pues no le interesa tener un Xbox 360, pero sí quiere como que esa pequeña compatibilidad con aplicaciones, ya sea de entretenimiento como Netflix o como diferentes canales que hemos visto en Estados Unidos. Pero ahí no sé, Rob Sainz, ¿qué opines? Si él ve viable este pequeño modelo de Xbox 360 Lite, según. Yo creo que sí, porque creo que por ahí ya salieron algunas estadísticas del uso de los usuarios de Xbox Live, que pues dicen que hasta ya supera el uso para cosas de entretenimiento fuera de los videojuegos que para entrar a videojugar, ¿no? El Xbox Live. Por lo tanto, no se me haría nada descabellado que llegue a salir una versión de este tipo, un Xbox Lite, como dicen por ahí, más barato, obviamente, y que sirva para satisfacer las necesidades de esas personas, de las que lo compran para ver Netflix, para ver HBO, para ver, MLB y cosas por el estilo, que sería una cosa muy acertada, aparte de que das una opción más a la gente de que no quiera necesariamente ponerse a videojugar, pues satisfaces esa, ¿cómo decirlo? Ahorita esa moda que ahorita tienen de que simplemente parece ir más a la alza el entretenimiento tradicional, por decirlo de alguna manera, que los videojuegos en sí, y obviamente les vas a dar la oportunidad de alguno que otro juego por ahí más ligerito se pueda reproducir, quizá los juegos de Xbox Live Arcade, quizá probablemente, como ya dijiste, los de Kinect, pero va a ser algo un poquito más ligero, como su nombre pues nos sugiere, ¿no? Una versión un poquito más rebajada y enfocada quizá al público ese que no necesariamente no va a estar esperando el próximo Halo o el próximo Gears, pero sí quiera tener un poquito de entretenimiento más, que vaya más allá de la simple televisión. Pues sí, definitivamente este Xbox, si es que planean sacarlo, va directamente a ese tipo de mercado que describe Rob Sainz. Lo que se está viendo aquí es algo aunado con la noticia que no sé si recuerden, hace poco Microsoft comentó, anunció con bombo y platillo que la mayoría de la gente ya no usa el Xbox 360 como una consola de videojuegos, sino que la usa más como centro de entretenimiento. Fue salió hace una semana o esta semana, la verdad no recuerdo bien. Entonces, si esto realmente es cierto, suponiendo que esta noticia sea 100% verdadera, parece totalmente acertado que quieran lanzar esta consola que, según lo que he leído, tiene algún costo aproximado de $100. Obviamente todo esto es especulación. Pero si les ofrecen a todos los consumidores una consola así de barata, por así decirlo, y que satisface su gusto por ver el béisbol, Netflix, y vaya, tantas cosas que sí tienen en Estados Unidos y en otras partes del mundo que aquí no. Por ejemplo, la televisión digital que sí les permiten ver allá. Aquí ya nos prometieron que algún día va a llegar Televisa y TV Azteca. Bueno, no son de calidad que tú digas wow, pero es algo que sí hay en otros lugares y que es completamente acertado este movimiento. Oye, a mi parecer. Spartan, dime. Permíteme interrumpirte, también hay que meter otra sí, adelante. Otra variable ahí a la ecuación que estamos viendo de si es lógico o no este lanzamiento. Por ahí recuerdo que vi un rumor, o no sé si dejó de serlo, de que iba a haber un servicio que se llama Xbox TV, ¿no? Sí, pero supuestamente ese servicio se vio cancelado debido a que no llegaron a los acuerdos que querían. En efecto, o a lo mejor Xbox también tenía en esa vena van, ¿no? También para poder sacarle jugo a una negociación más profunda o más acertada. Sí, para que le digas tú al distribuidor, ¿no? Mira, así va a estar la cosa, te vamos a ofrecer esto, chance y hasta Microsoft decidió acceder, tomar menos dinero y lo pretende recuperar con la venta de estas consolas especiales y ahorrarse todo el dinero que costaría producir una consola que reproduce videojuegos, como tú dices, mayores. Sí les van a dejar los juegos de Kinect, quizá, bueno, todo esto es pura especulación, quizá les dejen juegos de arcade que no son necesarios un formato físico, un lector, y quizá con esto ya le podemos ver, así como tú dices, más cara a este servicio de Xbox Live TV, que sí te comento, sí lo leí, que por el momento está no cancelado, quiero rectificar, me equivoqué, está detenido porque no llegaron a un acuerdo sólido. No, ¿a qué se deba? No sé. Yo estoy casi seguro y a lo que más le apuesto es el dinero, como siempre. Entonces, si esta consola trae un mercado nuevo que es una televisión que supera incluso otros servicios, adelante. Está muy bien recibido y es una muy buena idea. Pero como siempre, todos lo sabemos aquí en México, no esperen ver esos servicios pronto o no esperen verlos con la calidad que están en otros lugares. Pues simplemente, como comentaba aquí el compañero Spartan, o sea, vamos, seamos sinceros, o sea, aquí en México, digo, bien por los gringos, bien por Europa, que tienen servicios digitales más o menos decentes o bonitos, porque al menos aquí en México, no, simplemente en México y Latinoamérica no creo que seamos el target, la verdad. Nos falta mucha infraestructura, sobre todo, o sea, ¿cuánto ancho de banda simplemente tiene México? ¿Cuánto te puede proporcionar una compañía? Ya, o sea, ese tipo de servicios, pues es bueno, o sea, qué buena onda que lo anuncien como muy platillos, que no, que lo quieren hacer un centro de entretenimiento Xbox. Pero al menos aquí en México yo recomendaría que pues esperen a la siguiente generación, que no va a faltar mucho y ya, o sea, y que mejoren los servicios de digitales para Latinoamérica. Digo, un ejemplo claro, ahí está Netflix, creo que metió un gol, que vino con un catálogo pobre, entonces, vamos, para México no se me hace viable, ni para Latinoamérica, pero bien por los gringos, bien por la gente ahí de Estados Unidos. Bueno, yo en lo particular, pues, el saber de que, pues, la consola, pues, busca más el enfoque de hacer un centro de entretenimiento más que una consola de videojuegos, pues, por un lado, pues, dices, pues, qué padre que Microsoft de pronto quiera hacer, buscar la competencia de lo que es de lo que es el Apple TV, ¿no? Ahora sí que lo que sí es cierto es de que, bueno, nuestros servicios en México sí están un tanto limitados, pero, pues, los hay, ¿no? Digo, algunos sí son, pues, tremendamente, lamentablemente, pues, bastante gratuitos y bastante baratones, digamos, como YouTube, como el Dailymotion, que antes de que se fue a Microsoft se me hacía muy chido, y ya de pronto parece que TV Azteca tomó control de ese canal, de esa página de internet, porque ya nomás veo puros videos de TV Azteca en la parte mexicana, como que de pronto dijeron, ah, tu IP es mexicana, ah, entonces pongamos todo lo que es TV Azteca en Dailymotion, y te quedas, qué pedo, qué pasó ahí, ¿no? Pero bueno, pero ahorita andaba observando, cuando andaba navegando y viendo las aplicaciones, creo que también el de las ligas mayores, el de béisbol, creo que también está disponible en el 360 mexicano, solamente que, pues, no sé si el servicio esté disponible para no para las cuentas mexicanas, sino porque tú puedas adquirir la cuenta de MLB TV con tu tarjeta de crédito mexicana y que puedas ver los partidos en el Xbox, en tu computadora, porque digo, ya ustedes saben que finalmente, por ejemplo, Hulu, que es una compañía, que es un servicio que da stream de los programas de televisión norteamericanos, no se ve en México por cuestiones de copyright y todo ese rollo, ¿no? Entonces, no sé qué onda con MLB, pero sí se ve, perdón, pero Hulu es otra aplicación que está disponible en el 360, si no me equivoco, en Estados Unidos. El MLB, pues, digo, tienes que pagar aparte y, pues, bueno, por ejemplo, pues no se ve muy satisfactorio tener que pagar $110 por ver partidos de béisbol, y digo, si no tienes tiempo de ver béisbol, pues como que no es muy entretenido, no es muy, no es bueno, pero pues para aquellos que sí son fans de andar queriendo ver cómo les va a los Dodgers de Los Ángeles del primer hasta el último partido, series de campeonato, serie mundial y todo eso, pues sí, es bastante rentable, ¿no? Si no, pues para eso está el cable, ¿no? Bueno, pues yo nada más quería comentar, estamos hablando de una consola supuestamente llamada Xbox Live 360. ¿Hasta qué grado podemos llegar a considerarla como si fuera una consola? Porque pues en teoría hablamos de una consola como, pues nos referimos a una consola de videojuegos como un Play, como un Xbox, como un Wii. Y pues si Microsoft dice que quiere competir como un Apple TV, yo creo que sería más factible llamarlo como un, no sé, un aparato o simplemente hacer lo que por ejemplo hace Samsung, que a sus televisores les adhiere ese software, por así decirlo, para poder disfrutar de esos servicios. Entonces yo creo que lo que mejor podría hacer Microsoft sería incluir esos servicios en ciertos televisores, hablar con las empresas para poder incluirlo, más allá de crear una consola o un aparato especial para eso. Yo creo que les podría funcionar mucho más. Claro, esa es mi opinión, no la de Microsoft. Ok. Pues yo se lo veo muy viable. Por ahí comenta CrossDan que él ve la posibilidad de que Microsoft podría lanzar una portátil dedicada solo a descargar juegos del Live. De hecho, Windows Phone tiene cierta compatibilidad con eso, ¿eh? También, por ahí si no me equivoco, leí hace unas semanas que, por ejemplo, el episodio 2 de Sonic 4, pues va a ser compatible, digámoslo así, se me fue el nombre de Kojima de su aplicación para jugar lo mismo en todos lados, Rob. Transferring. Ah, sí, para hacer Transferring, por ahí lo anunció Sega de que iba a ser compatible, pues, la versión de Windows Phone de Sonic 4, el episodio 2, con la versión de Xbox Live Arcade. Entonces ibas a poder avanzar, pues, desde tu Xbox 360, pasar el archivo, bueno, pasar como que tus datos a tu Windows Phone y continuar ahí tu partida de Sonic 4. Entonces, por ahí eso es también como que una opción. Entonces, digámoslo que también puede llegar a pasar, pero no es como que el mismo panorama. Yo pienso que son cosas muy diferentes y que, por ejemplo, yo sí veo a Microsoft haciendo esto más que para competir con otras consolas o para competir, no sé, con el Wii, con el PlayStation 3 o lo que sea. Yo pienso que lo hace para competir con Apple en lo que es el sistema de Apple TV. Como ya mencioné, pues son productos lo más parecido, a diferencia que el Apple TV, si no me equivoco, no puede reproducir juegos. Si no hay alguien me corregirá, pero según yo tengo entendido no puede correr juegos Apple TV, entonces esa sería como que un gran aliciente por encima de Apple TV y pues sería como que una gran ventaja, pongámoslo así. Quizás en algún momento lo veamos y seguramente yo lo veo sucediendo por lo menos en E3, de que anuncien, ¿saben qué? Aquí está como que en nuestra pequeña caja para que aquellas personas que no necesitan pues una consola o de que simplemente no quieren hacerse un Xbox 360 pero quieren tener pues todas las aplicaciones de las que disfrutan en Estados Unidos, porque como ya mencionó ahí Spartan, en Estados Unidos tienen cientos de aplicaciones de entretenimiento y eso ha llevado a que el Xbox 360 sea considerado más una consola de un centro multimedia que como tal una consola de videojuegos. Entonces yo sí lo veo por ahí, yo sí veo que por ahí van a decir, pues sabes qué, vamos a lanzar esto, no va a ser como tal para videojuegos, pero igual nos puede jalar un poco del público que pues de por ahí se vaya a pegar al Apple TV y vayamos a sacar algo parecido, ¿no? Entonces pues yo pienso que puede prometer bastante. También ahí Soroko Oliver dice que ojalá Group Shark estuviera también en esta pequeña Xbox 360 Lite, pero ahora sí que son solo rumores por el momento. Yo sí apostaría algo, lo que sea, por decir de que sí va a estar ahí, o sea, de que sí va a salir en algún momento. Quizás antes de que salga el Xbox 720 o denominado Xbox 720, yo creo que sí le serviría como que un pequeño, pues otro empujoncito para alargar más el panorama, ¿no? Y que no parezca que Microsoft se duerme en sus laureles, ¿no? Y de que no está lanzando nada para la siguiente generación, ¿no? Entonces yo pienso que por ahí puede lanzar esa pequeña consola que sirva como un pequeño colchón. Pero bueno, entonces vamos a dejar por ahí el tema. Como ya dijimos, son rumores. Y vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, que pues también es otro rumor sobre una consola nueva que por ahí se dio esta semana y que ha causado un gran revuelo, porque ya casi están diciendo cuándo va a salir, están diciendo de qué color va a ser, cuántos puertos USB va a tener, y estamos hablando de Orbis, la supuesta nueva consola de Sony que vendría a suceder al PlayStation 3, y que seguramente ahí Rob Sainz ha de estar muy enterado sobre todos los rumores. Ahí a ver si Rob Sainz me puede echar la mano y comentarnos cuántos puertos USB va a tener esta consola. 53. Okay. No, tenemos unos cuantos detalles, ¿no? Que supuestamente se filtraron de una fuente muy confiable, por ahí dice, si mal no recuerdo, fue Kotaku, en donde le dieron algunas especificaciones técnicas de la siguiente consola de PlayStation, que hasta ahora, o supuestamente el nombre interno que se está manejando, así como se supone que es Durango para el próximo Xbox, pues es esta nueva consola, pues viene como que tenía muchos de los rumores que se habían dicho anteriormente para el PlayStation 4, como por ejemplo que AMD estaría manufacturando tanto el chip gráfico como el chip de proceso, o sea el CPU y el GPU, y que irían prácticamente de la mano. Sería un CPU AMD de 64 bits, x64, y un GPU AMD de los llamados Southern Island, que son de las nuevas generaciones de AMD ATI, como lo llaman. Ahorita no les podría ofrecer una comparativa de más o menos como qué tipo de tarjeta gráfica de AMD ATI es equivalente, pero pues yo me imagino que por ahí debe haber alguien en el chat que me pueda decir, se parece a la fulana de tal, ¿no? Bueno, ahí les pedimos ese dato. Así, no, adelante. Yo te lo doy rapidito. Dime. Es como un HD, es un HD 7000 más o menos, de la serie 7000 de la ATI, que según esto ocupa las nuevas API del DirectX 11.1. Entonces va a ser un salto significativo en gráficos con respecto a la generación actual, digo, hablando del procesador que me estás diciendo, ¿no? Y obviamente entonces, yo creo que va a ser mucho, va a ser muy importante esto de que el CPU y el GPU sean del mismo manufacturador, pues para que tengan hasta cierto punto una mejor integración, ¿no? Que lo que estaban diciendo, de lo que se decía del PlayStation 3, que era difícil de programar, que por la arquitectura de la memoria y que estaba compartida y que los núcleos y que no sé qué, pues bueno, probablemente ya con este diseño de la mano que vaya el procesador gráfico o el procesador de aritmética y lógica, pues ya sea algo un poquito más sencillo de programar. Bueno, se dice, ¿no?, que entre las capacidades que tendría esta en conjunto este CPU y este GPU sea pues la posibilidad de sacar una resolución de hasta 4096x2160 píxeles, que pues bueno, es el doble de lo que se dice la nueva iPad puede producir con su bonito Retina Display, ¿no? Y también tendría la capacidad de reproducir juegos en tercera dimensión en una resolución de hasta 1080p, lo cual es bastante bonito para todos aquellos que les gusta vomitar viendo el 3D en su pantalla. Una de las cosas que es aquí donde empieza ya la polémica de lo que a la gente no le empezó a gustar, pues es que obviamente con el cambio de arquitectura de los procesadores se eliminaría la retrocompatibilidad con los juegos de PlayStation 3, al menos de hardware, ¿no? Puede que haya algún tipo de emulación que por medio de software se permita pues reproducir algunos de los juegos de la librería de PlayStation 3. Y también se dice de que pues tendrá un mecanismo que bloqueará los juegos de segunda mano, los juegos usados, y que permitirá también a los que compren el juego original, ya sea descargar o instalar el juego completamente en su disco duro. También todo contenido que se ponga en la consola, que se compre o que se instale, será muy parecido al manejo que tiene el PlayStation Vita, en donde se enlazará no nada más a la consola, sino también y casi específicamente a la cuenta de la PlayStation Network, en donde se vaya a utilizar. Otra cosa es así como que ya misceláneas, es que dicen que ya algunos desarrolladores ya tienen los kits de desarrollo y que pues ya están con las manitas bastante ocupadas en juegos para esta consola, que se dice que saldrá en las temporadas decembrinas o la temporada fuerte de compras de 2013. Ok, sí que por ahí ya estaban diciendo qué fecha y todo lo demás, como mencionas ahí, se menciona 2013 como la fecha tentativa. No sé, yo en lo personal la considero que por ahí podría suceder. No sé si el nombre de Orbis sería como que lo más adecuado. Yo quiero pensar que es el nombre clave y que no es como tal el nombre final. Sé que ya lo hemos dicho cientos de veces con Kinect, con Notal, con un montón de cosas, de que los nombres no son como que lo más importante o al final siempre nos terminamos acostumbrando. Pero Orbis sí me suena como que muy fuera de lo que es, ¿no? O sea, y triste, y podría llegar a pasar. Ahora sí que tampoco me quiero ver ahí como que muy, muy renuente, porque conociendo a Sony ya dio como que la pista con PlayStation Vita. Entonces, por ahí podría llegar a pasar y podría, no sé. Pero no sé, ahí, ¿tú qué opinas, Dark Monster? A ver. Bueno, yo de lo que les comentaba, por ejemplo, a unos compañeros. Sobre, por ejemplo, lo que salió con el iPad HD, que reproduce no sé cuántos miles de píxeles. Bueno, ¿qué podemos esperar de un Play 4, que reproduzca igual muchísimos píxeles? Pero pues lo que les decía, o sea, ¿hasta qué grado llega lo que el ojo humano puede representar? O sea, ya eso el ojo humano ya no le importa, porque pues nosotros tenemos una gama limitada de colores para ver. Entonces yo creo que ya mucha más resolución solo nos va a seguir fregando la vista. Ok, y bueno, nada más rápidamente interrumpir un poco el tema para presentar a Lars, Dan, que se viene integrando al programa. Lars, por favor, saluda. Hola, aquí estamos otra vez en Reset. Perdón la tardanza, estuve cubriendo un evento que se llama Una Lengua 8 Bits, acá muy chica, Chiptune, pero estamos aquí ya en el Reset. No sé en qué tema, creo que van presentando lo del PlayStation 4, ¿no? El supuesto rumor. Pero aquí estamos y un saludo a todos. Perfecto, sí, exactamente estamos en ese tema del supuesto Orbis PlayStation 4 o como lo quieran denominar. Euron, a ver, adelante, ¿tú qué opinas de todo esto? No, con respecto al comentario ahí de Dark, sí, tienes toda la razón. El juego humano tiene para producir 60 FPS, 60 fotogramas por segundo. En lo que se refiere a los píxeles es la resolución, es decir, qué tan grande se puede expandir la imagen sin que se deforme, o sea, no y nítida exactamente. Y no sé si has visto por ahí el demo de del Samaritano. Del Unreal Engine. Vas a decir que ya no quisieras jugar un juego con ese motor gráfico y que se viera así. Oye, por favor, si me dices que tu ojo, el ojo no ve la diferencia entre eso y Gears 3 o entre eso y lo que hay ahorita, oye, estamos mal, ¿no? Entonces, a lo que voy es con esto, que muy probablemente la nueva generación se acerque mucho a lo que vemos en una cinemática de CG, de CGIs, que es por ahí donde va la tirada. O sea, de que podamos mover un juego fluidamente y que se vea como si fuera una cinemática. O sea, muchos no me dejarán mentir, la cinemática de Assassin's Creed Revelation, qué pasada, y vas y el juego, y bueno, o sea, una cosa es el motor gráfico, pero pues, esa es la tirada de la siguiente generación en cuanto a gráficos. Digo, también importa mucho la jugabilidad que venga, o sea, que cómo van a implementar su control, si van a seguir con el mismo, no sé, al menos es muy personal, sinceramente el control de PlayStation para shooter, el de Xbox es mejor, o sea, es más ergonómico para mí, o sea, pero o sea, ¿qué es lo que van a implementar? ¿Qué cosas, en esos plus? O sea, porque al final de cuentas, un Xbox, una Wii U futura, una Xbox futura, un PlayStation 4 futuro, o sea, van a servir para juegos, pero esos plus que te van a dar, esos servicios, es lo que te va a determinar qué va a ser lo bueno y qué va a ser lo malo de esto. O sea, va a determinar con quién te vas a ir, vaya. Y obviamente el software, el catálogo que presente cada plataforma, vaya. Sí, bueno, realmente tiene mucha razón lo que dice Abraham de lo de los gráficos y todo. O sea, yo realmente ya había visto ese video, nada más no lo recordaba. Y sí está muy bueno, o sea, las texturas, todo lo que han logrado con el Unreal Engine 3, realmente se ve muy, muy, muy chido. Pero pues yo tengo, más que nada la duda es que tú tienes dinero para comprarte un Play 3 que salió en 12 mil pesos casi acá en México. Y después fue bajando y ahorita lo encontramos creo que en 6. ¿En cuánto piensas que va a salir un PlayStation 4? ¿Otra vez en 12 mil pesos? Y si quieres realmente disfrutar un PlayStation 4 con esa calidad gráfica de un Unreal Engine 3, tendrás que comprarte una tele de LED de 50 mil pesos, 25 mil pesos, no sé en qué precio anden. O sea, también a qué grado llega el dinero que tienes que invertir para poder disfrutar un juego de esa calidad. Y pues respecto al control de lo que comentabas, yo creo que hace poco hice una comparación de los controles y pues realmente sí, el Play es el control que menos ha evolucionado desde que tienen el PlayStation 1, y los controles que mucho más han evolucionado pues, obviamente son los de Wii, los de Xbox, y pues por comentarios he escuchado que tanto el control de PlayStation 3 es el mejor, es el más ergonómico, el que más adapta a cualquier tipo de juego. Ah, sí, en cuanto a lo de la resolución y eso, la verdad, una cosa es decir que pueda sacar ese tipo de densidad de píxeles, ¿no? Una cosa distinta es que vaya a haber televisiones que puedan sacar jugo de esto, ¿no? Yo creo que en realidad los juegos no van a cambiar mucho en cuanto a resolución, porque a final de cuentas, a la distancia a la que videojugamos usualmente en nuestra televisión, no vamos a ocupar una resolución mucho mayor. Sí, puede que las computadoras sí tengan una resolución exageradamente grande y hasta la iPad, pero pues seamos sinceros, estas cosas las vemos a 30, 20 centímetros de distancia. Una consola, usualmente, la televisión la vemos de un metro un poquito más para atrás, dependiendo del tamaño de la televisión. Y no creo que vaya, digamos que ahorita no hay una revolución en cuanto a consumo de televisiones, de tecnología, para que ocupemos una resolución mucho más grande. Yo creo que con una resolución nativa de 1080, con un buen anti-aliasing y un buen conteo de cuadros por segundo, unos 60 por decirlo de alguna forma, de ahí para adelante, yo creo que nos daremos más que bien servidos, ¿no? La capacidad de que pueda sacarlo un conteo de, ¿qué? 4096 por 2160 píxeles, no quiere decir necesariamente que los juegos vayan a ser desarrollados para este pixelaje, mucho menos que pueda soportar algo muy, muy grande, ¿no? Pues quién sabe. Yo creo que mientras se nos cumpla lo del 1080 nativo con un buen anti-aliasing y un buen conteo de cuadros por segundo, no creo en realidad que la capacidad de sacar un pixelaje mayor sea mucho más relevante. Ok. Sí, que aparte no hay que solo verlo por el sentido del consumidor. Imagínate un desarrollador, ¿cuánto se elevarían los costos al estar desarrollando en esa resolución, ¿no? Entonces, si de por sí hacer un juego en 1080p, a estas alturas muchos desarrolladores como que se limitan o se sienten como que, pues, ¿cómo se puede decirlo? Lo sienten como que un gasto innecesario, ¿no? Entonces, ahora imagínate cómo sería desarrollar una resolución aún mayor que eso. No sé, yo no quiero pensar en cuánto terminarían costando los videojuegos en ese instante, pero sí serían como que muy costosos. Por ahí también, hablando un poco de lo que mencionabas de lo de la segunda mano, que también es como que algo que quería agregar, porque también ya estamos viendo como que igual se está volviendo como que un rumor recurrente, ¿no crees? De que ya estamos viendo de que tanto Xbox 720, pongámoslo así, y ahora Orbis, que sería como que el PlayStation 4, pues digamos así que dan por hecho o dan por sentado de que no van a aceptar juegos usados, que yo pienso que no sé si esta sería una guerra casada entre retailers y desarrolladores o no sé tú qué piensas, Rob. Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Hay muchas teorías en cuanto a esto del la prohibición de los juegos revendidos. A mí en lo general me van a decir a este pinche burgués, ¿no?, que se calle el hocico, pero a mí en realidad no me afectaría mucho. No suelo comprar muchos juegos usados. De hecho, creo que no he comprado ninguno a la fecha todavía. Y en cuanto a mi consumo normal de videojuegos, no me afectaría. Lo único que sí me afectaría es el no poder prestarlos a un amigo. En eso sí, ¿no? No les voy a mentir de que me vaya a afectar en eso. Pero yo creo que en general, al menos a mí, a las personas que usualmente compran juegos originales, eso es una cosa que no les afecta. Otro es que puede traer beneficios. Puede traer beneficios en el sentido de que como el dinero o más dinero se va directo a las manos de los publishers y los desarrolladores, vayamos a ver que los juegos bajen de precio más rápidamente. Y viéndolo por el lado de la distribución digital, usualmente las cosas, los bienes digitales, ya lo hemos visto por ejemplo en Steam, suelen bajar de precio más rápidamente porque usualmente se va directamente el dinero al desarrollador, no pasa por intermediarios, no pasa por retailers, no pasa por distribuidores, sino que se va directamente al publisher, ¿no? En realidad sí es un tema bastante polémico porque pues la gente, como es un medio físico, usualmente uno relaciona el medio físico con la propiedad del mismo medio, ¿no? Del disco. Uno dice, no, pues si yo puedo vender mi carro, si yo puedo vender mi casa, si yo puedo vender mi televisión, ¿por qué no puedo vender un videojuego, un disco que yo adquiero, ¿no? Eso yo creo que va más allá del razonamiento de los desarrolladores y de los publishers, sobre todo de los publishers, porque a ellos lo que les interesa es que la ganancia no se vaya hacia las tiendas, que es a lo que a ellos les preocupa. A ellos no les importaría, al menos yo creo que no les importaría si yo revendo mi juego a otro videojugador directamente. El problema es que la ganancia se le está llevando otra empresa, ¿no? Ese es el gran problema. Yo lo digo hablando en experiencia. A mí, si el próximo Xbox o PlayStation o como sea que se vayan a llamar no me permite jugar títulos de segunda mano, a mí no me afecta absolutamente nada, pero yo entiendo que hay mucha gente que en realidad sí le va a afectar porque su, ¿cómo decirlo?, la manera en que él consume los videojuegos, ya sea rentados o de segunda mano, como a ellos les es posible obtener este tipo de entretenimiento, es solamente por la segunda mano. Pero pues yo siempre les he dicho, el videojuego es un vicio muy caro, es un pasatiempo muy caro, y por ninguna forma o de ninguna manera vamos a, o al menos yo no voy a pretender que se trate como un bien de una canasta básica, porque no lo es. También hay que entender que es un negocio, y si usualmente el dinero que nosotros gastamos en este entretenimiento, en este tiempo, no va a quienes debe de ir, pues ellos van a encontrar o van a buscar alguna forma de que el dinero siempre vaya hacia donde debe de ir, ¿no? Se canalice hacia donde debe de ir. Pero pues bueno, este es un tema muy, muy, muy polémico. Yo creo que si nos tiramos a platicar de que si está bien o si está mal, si todas estas cosas nunca vamos a acabar con el debate. A mí en lo personal no me afectaría. Yo creo que a muchas personas que compran juegos originalmente no les afectaría, como a todos esos que juegan, que compran en Steam, tampoco les afecta que no puedan revenderlo, ¿no? Pero como les digo, la diferencia es un medio físico o un medio digital, pues ahí la gente se siente... quieres tener propiedad o cierta propiedad sobre el medio físico. Pero lo que yo no entiendo es que usualmente lo que compramos es solamente la licencia de reproducción del medio digital, aunque venga en un disco. Pero bueno, eso ya son otras cosas. Ok. ¿Y tú qué opinas rápidamente también de lo de esto de la retrocompatibilidad anulada? ¿Tú crees que te afecte? Ese sí me dolería muchísimo, la verdad. Sí, sí me dolería mucho el tener, que tengo no sé cuántos pinches juegos y no poderlos reproducir en la nueva consola. La verdad que sí me dolería muchísimo. Pero también, dentro de lo malo, debe de venir algo bueno. Lo que yo creo que nos va a beneficiar, entre comillas, de que no le vayan a meter tanto ahínco a la retrocompatibilidad, al menos del medio físico, es que la consola va a salir un poquito más barato que si trajera el cel dentro también. Muy, muy, muy barato. Bueno, más barato, mejor dicho, no muy barato. Y sí me afectaría. ¿Qué tanto? Tanto como que no me animaría a vender mi PlayStation 3 para comprar el 4. Pero, híjole, tampoco sería un motivo como para no comprar el 4. El siguiente, aunque no tenga retrocompatibilidad. Pero ahí les digo, ahí es totalmente pues en el punto de vista del consumidor. La verdad, yo tendría los dos aparatos uno junto al otro, aunque se calienten entre sí, pero yo creo que no me detendría en comprarlo. La única modificación sería mantener mi PlayStation 3. Mira, bueno, con respecto a la segunda mano, Rob al parecer es burgués, como dice él, y compra juegos de lanzamiento y pum, pum, pum. ¿No le duelen? Digo, X. Ah, no, es una cosa, güey. De que los compre que me duelen es otra chingadera. como sea. El chiste, digo, o sea, hay gente, como dices tú, es un vicio caro. Digo, igual rentar aquí en México no es tan barato como en Estados Unidos o el dinero que te puede dar cierta cadena de tiendas tampoco es, no es lo mismo como GameStop le da, GameStop ahí en Estados Unidos le da a una persona por un juego usado. Ese es otro tema de debate, tal y como habías dicho, no voy a entrar en eso. A lo que voy es, bueno, sí, para mí, o sea, no, ya ahora sí, siendo personal, para mí sí está mal. ¿Por qué? Porque yo, al menos, es así como tú fuiste subjetivo, Rob Sainz, yo también estoy siendo subjetivo, ¿no? Para mí el arte, el hecho de convivir en los videojuegos es de que tú puedas agarrar, bueno, tengo, no sé, el Uncharted, por así decirlo, y no, se lo voy a prestar a mi amigo y para que lo pruebe, lo cate y a ver si le gusta y así, o sea, el hecho de intercambiar también es parte como de un ritual, no sé, o sea, a mí eso me gusta que, por ejemplo, yo con mi círculo de amigos digo, tú te vas a comprar tal, yo me compro tal y nos repartimos todo el juego, a que, no, o sea, es que yo voy a, no tengo que ahorrar otros, ¿qué? ¿Cuánto te cuesta un juego de lanzamiento aquí? ¿Cuánto quieres? Muy baratos, ¿800 pesos? ¿700 pesos? Muy, muy barato. Pues, oye, no creo que, o sea, hay mucha gente que sí quiere comprar sus juegos, más o menos baratos, ¿no? Hablo de eso. Como dices tú, tú no sabes, o sea, estás especulando también, o sea, si van a bajar o no los precios. Es un deber, obviamente, porque pues el dinero se va a los publishers, ¿no? O sea, directamente a la industria, o sea, ya no hay un intermediario que te esté revendiendo los juegos. Digo, estamos pensando utópicamente y en el mundo de la piruleta y de los arcoíris, de donde todo es perfecto y las compañías nos van a bajar los precios. No, yo, sinceramente, no creo que lo hagan por lo mismo. O sea, las compañías son cabronas y te van a seguir zambutiendo el juego al mismo precio. Y realmente, los videojuegos son una industria estable, no van a decir que no. Pero bueno, a lo que voy es, a mí sí me afectaría. Sí me afectaría. Me da igual compro mis juegos nuevecitos de paquete internacional, pero oye, si imagínate, no sé, hay gente que tiene novias o amigos que juegan, oye, pues, digo, es que tengo que comprar de nuevo el otro juego, el mismo juego dos veces, con lo que mencionas Steam, yo soy usuario de Steam, Steam puedes prestar tu cuenta y no pasa nada, o sea, eso es lo de menos. O sea, puedes prestar tu cuenta y la otra persona puede jugar. Hasta hace un mes que presté mi cuenta. Otra cosa es puedes prestar tu consola, ¿no? O sea, pero te quedas sin consola, como dices tú. Sí, o sea, obviamente, yo oye, quiero jugar, no sé, X juego y, oye, me quedo sin consola. Ahora sí que, de hecho, ya pasa, o sea, ya pasa, no sé por qué nos alarmamos por eso, igual me alarmo yo. Ya pasa con la PlayStation Vita, o sea, de hecho, cuando tú llegas y le prestas otro juego, este juego ya ha sido jugado, los trofeos que vas a, o sea, te delimitan, ya están los famosos pasos online, ya, o sea, que va a venir restricción de segunda mano en la siguiente no es novedad. Ahora, con respecto a la retrocompatibilidad, no es obligación. Yo no creo que sea una obligación de ninguna compañía. Así es que te voy a poner la recompatibilidad de mis juegos antiguos. Ahí tienes la otra consola. Ahí está la otra consola. No es la obligación de Sony o de Microsoft agarrar y decir, así voy a poner una recompatibilidad para que sigas jugando. Si el chiste de ellos es vender, y si pueden vender una consola atrasada, mejor. Aún así, o sea, es más dinero para ellos. Entonces, vamos, recompatibilidad, sí, deseable. Obviamente, ¿quién no desea ¿quién no desea que tenga recompatibilidad de una consola? Cualquiera, yo y mucha gente, y todos van a tener que tener. Pero como dice Rob Sainz, y sucedió en esta generación, y lo platicaba este Dark, que la PlayStation salió a 12,000, ¿pero por qué? Porque tenía recompatibilidad. Ahorita yo, mi PlayStation Slim ya no tiene recompatibilidad. ¿Por qué? Porque abaratan costes, ¿no? Entonces, ahora sí que no es obligación. Sinceramente, no es obligación. Es deseable, sí. Pero si hacen eso, obviamente ahí va, lo vamos a pagar. Al final de cuentas, lo vamos a pagar. O sea, esa es la realidad. Disculpen, pero esa es la realidad. Oh, sí. Sí, ahora sí que por ahí seguramente se va a enfurecer alguna gente por ahí en el chat con lo que acabas de decir, pero en parte tienes razón. Como dices, puede ayudar a reducir costos, aunque sí va a dolerle mucho a otra gente. Por ejemplo, no sé, pensámoslo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo no tengo un PlayStation 3, pero que me podría comprar un PlayStation 4 y aún así pues comprarme los juegos de PlayStation 3 a un menor precio y pues aún así disfrutarlos, ¿no? Entonces sería como que una buena opción que estoy seguro de que pues algunos usarían en dado caso, ¿no? Pero que en este caso ya no podría ser usada. Pero bueno, a ver, Ropa, ¿querías agregar algo más? A ver, sí, una última cosa de la retrocompatibilidad. Yo creo que la retrocompatibilidad, por más buena que sea, por más que nos guste la idea, a final de cuentas termina siendo irrelevante. Porque si tú compras una consola, a lo mejor no es igual a la PC, ¿no? Pero si tú compras una consola, es para jugar los títulos nuevos que vayan saliendo. Seamos sinceros, yo tengo muchos juegos de Play 2 también. ¿Creen que he tocado alguno, aunque tengo el PlayStation 2, después de comprar el 3? No, ninguno he tocado. ¿Por qué? Porque yo estoy ocupado. Bueno, me van a volver a decir pinche burgués, cállate lo hocico, pero pues bueno, iba. Yo me entretengo, como bien dicho, me enfoco, me llama más la atención los juegos que acabo de comprar. De todos los que tengo, que he comprado, son muy poquitos los que no he terminado o que no he tocado siquiera. Porque aparte hay muchas otras cosas nuevas que jugar. Seamos sinceros y quitámonos ese velo de egoísmo, ¿no? Decir, ay, no, es que quiero jugar todos los títulos que tengo en una sola cajita. Bueno, eso está bien bonito, sí, nos gustaría a todos, ¿no? Pero yo creo que si vamos a comprar una consola de siguiente generación, es para jugar los juegos de la nueva generación. Y se me hace adecuado el que busque Sony, por ejemplo, en dado caso, o Microsoft, en dado caso que lo haga, como ya lo hizo en el Xbox 360, es buscar bajar el precio del hardware para que tenga una oportunidad de penetrar el mercado más fácilmente. Y si deja de lado la retrocompatibilidad, pues ni modo. Al final de cuentas, el PlayStation 3 va a seguir existiendo. Exactamente. Que pues fue uno de los principales problemas, ¿no?, del PlayStation 3 en su momento, que era demasiado costoso por esta cuestión de la retrocompatibilidad. E igual podría solucionarlo, como ya mencionas. Seguramente en algún momento pues terminarán como que, no sé, tal vez añadiendo, no sé, algún periférico o algún aditamento extra o alguna versión, digámoslo, premium, ¿no? Podría dar como que esa retrocompatibilidad, pero no lo sé. Igual y después terminan vendiéndote los juegos de nuevo en recopilaciones ahora 3D HD, ¿no? pero bueno, regresando al tema un poco de Orbis y todo eso, no sé yo qué pensar sobre todos estos rumores, ¿eh? La verdad es que de repente ya vemos cosas muy raras y yo creo que ya es cuestión, ya son cosas como que muy de la actualidad, o sea, ya son cosas muy, muy a las que nos vamos a terminar acostumbrando porque actualmente las comunicaciones, el internet, un montón de cosas, ya es imposible que una compañía del tamaño de Sony, de Nintendo, de Microsoft, pues puedan trabajar en algo sin que la gente se entere tarde que temprano o que haya filtraciones o que haya especulaciones, ¿no? Entonces, yo creo que sí lo están trabajando, pero creo que no lo van a terminar presentando en este 3, como ya mencionaron. Yo creo que se van a esperar hasta el siguiente 3 y seguramente esto que estamos viendo podría tener algo de realidad. Yo pienso que sí lo tiene porque, como ya dije, actualmente ya es muy complicado con todo lo que ha avanzado la tecnología, las comunicaciones y demás. Yo creo que ya es muy poco probable que una compañía del tamaño de las que ya mencioné pues puedan trabajar en algo sin que nadie se entere, ¿no? Entonces es muy complicado. Yo pienso que desde este momento, bueno, en este momento y tanto Sony como Microsoft ya van como que a un 50% del desarrollo de sus consolas de nueva generación. Bueno, eso es lo que yo pienso, es mi suposición. Tampoco quiero aventurarme y darlo por hecho, pero es una suposición personal y me aventuraría a decir que las van a presentar o las van a anunciar oficialmente y ya en el próximo E3, en el E3 2013, no en este 2012, pero sí en el 2013 ya estarían como que hablando de todo esto. Mientras tanto, pues yo creo que ahora sí que todos disfruten de sus consolas, disfruten de las bendiciones que hay en cada una de ellas, porque como ya vimos, hay algunas cosas que quizás podrían llegar a suceder en la siguiente generación que quizás no nos gusten tanto, como esto de los juegos de segunda mano, de la retrocompatibilidad, de un montón de cosas, pero digamos lo que ahorita están muy en el aire. O sea, ahorita hacer un pancho de todo esto pues no tiene mucho sentido. Ahora sí que preocupémonos más cuando ya en plena conferencia de E3 Sony diga, ¿saben qué? No se van a poder usar juegos usados o no se van a poder usar juegos de PlayStation 3, ¿no? Ahí sí hay que preocuparnos, pero mientras tanto pues a disfrutar de las consolas actuales. Y mientras tanto pues vamos a continuar con el siguiente tema pues de esta noche. Vamos a platicar también un poco de lo que pues se dio esta semana, que es el aniversario del Nintendo 3DS, que pues ya se cumple un año de su lanzamiento y que a su vez pues lo hace con un título como Kid Icarus Rising, que ha sido como que un título pues bastante llamativo para muchas personas que quizás hasta el momento no habían como que interesados en la consola. Vamos a comenzar platicando un poco de Kid Icarus y ya un poquito más adelante platicaremos lo que ha dejado este año para el 3DS, este año de vida que ha tenido. Pero a ver, adelante, Uram, coméntanos qué te ha parecido el juego y qué es lo que te gustaría comentarle a toda la gente que pues esté interesada en este título y no sabe si comprarlo o no comprarlo, o no sabe si es un título que es para ellos. A ver, Uram, adelante. Bueno, Kid Icarus, muy buen juego, la verdad. Si quieren comprarlo, en mi opinión, cómprenlo. Es una compra obligada para Nintendo 3DS. Sí, sí lo es. Sí lo es, por todo lo que trae, por cómo es, tiene una jugabilidad muy bonita, dinámica y todo. La única pega que lo comentaba anteriormente ahí en el chat, desde la única pero que yo le vi, es la jodida base que digo, disculpe la mala palabra, la base que tienes que ponerla y estar fija, que si, ya ven que tienen el problema de la 3DS, que si te mueves un poquito ya no notas el 3D y esas cosas. Bueno, la base que la tienes que tener fija para poder jugar a gusto, por así decirlo. Entonces, ahora sí que el control es demasiado extraño. Agarras y con el botón, pues, con el pad, agarras y controlas a Pete, con el L disparas, con el stylus apuntas. Y bueno, o sea, todo es un rollazo, que por eso mismo te venden la base que tanto se anunció, por supuesto. Y bueno, es de los creadores de Super Smash Bros. Del Royal Pit, regresa del juego de Kid Icarus de antaño, ahorita ya remasterizado y todo lo demás para Nintendo 3DS. El juego está dividido en capítulos, ¿no? Cada capítulo, pues, a su vez está dividido en tres partes. Entonces, primero vas volando, o sea, partes de vuelo, después seguís caminando con partes de hack and slash, y después terminas luchando contra un jefe final, ¿no? Lo interesante de esto es que no es repetitivo, porque ni siquiera la forma de las armas, ¿no? Puedes tener un mazón gigante, la espadita esa que tiene Kid Icarus, etcétera, ¿no? Otra cosa que me encantó fue que cada boss tenía una estrategia totalmente diferente, la forma en que se matan, es muy muy dinámico. Me gusta también cómo, no sé si a todos les pasa, porque a mí no me marea el 3D, esa es la verdad, pero teniendo el 3D, a lo mejor es medio anecdótico el asunto, pero sí, en algunas fases del juego, se utiliza bien lo que es la 3D para el escenario y ese tipo de ondas. Es muy dinámico, muy muy dinámico. Otra cosa que también me gustó es que la dificultad del juego se elige antes de entrar a cada capítulo, que va del 1 al 9, más o menos, y esta dificultad viene a depender mucho de la agresividad de los enemigos, ¿no? O sea, las armas, las recompensas, obviamente, si juegas una dificultad más alta, las recompensas son mejores, ¿no? El multiplayer no lo toqué mucho, pero por lo que he podido ver, lo poquito que pude tocar, es muy potente, no decepciona, y si eres fanático del Smash, si te gustó el Smash Bros. De cubo y el de Wii, compra obligada. El multijugador es muy bueno, muy dinámico, y en cuanto a lo que mencionaban de que de una vez me cuelo en el asunto de que qué ha logrado y qué ha dejado de ver la 3DS, pues que ha logrado vender como churros, la verdad. O sea, ya están viendo las ventas, o sea, ha vendido en Japón la cantidad incontable, o sea, mucho, no tengo el dato a la mano ahorita, pero ha vendido mucho. ¿Y qué ha dejado de ver? Bueno, yo sinceramente, es muy personal el asunto y subjetivo, vuelvo a repetir, pero para mí lo que me ha dejado de ver es un salto verdaderamente, un salto gráfico bueno, así como de lo que representa Vita, que es su, digamos que su principal atractivo, ¿no? Si vamos a comparar a las dos plataformas, ¿no? Para mí el 3D no es algo, o sea, al principio dices, ah, bueno, 3D, o sea, pero no es algo que realmente, o sea, digas, oye, me voy a comprar una consola por el 3D. Digo, hay gente que le marea, hay gente que no. Hay veces que hasta te recomiendan no jugar el 3D, y ya eso viene a ser algo así como, ah, una cosa más, ya. Entonces siento yo que el 3DS tiene mucho potencial, sí, o sea, pero como, otra vez Nintendo tiene que venir a decirles a las third parties, mira, así se hacen los juegos para 3DS, lo demostró con el Mario 3D Land, muy bueno por cierto, y ahorita lo viene a volver a demostrar con Kid Icarus, que está muy bueno. Si estaban dudosos en comprarlo, yo lo recomiendo mucho, cómprenlo, porque sí vale mucho la pena, vale mucho la pena. Es largo, sí es largo, o sea, no está, es larguísimo, y bueno, es ahora sí que yo siento que ya he jugado el Smash Brawl, es un equivalente al modo aventurero del Smash Brawl, o sea, el modo aventura, pero más grande, más bonito, el buen contenido que te ofrece. Digo, vuelvo a repetir el punto feo de Kid Icarus, el control, ¿no? O sea, me quitan la gracia, pero realmente los personajes a mí me gustaron, están muy buenos, muy muy bonitos, o sea, Los monitos, los monstruos, gráficamente se ve muy bien. O sea, a pesar de que es la 3DS, digo, todavía se logra notar los dientes de sierra ahí medios feos, pero bueno, o sea, son limitaciones de la misma consola. Que vuelvo a repetir, para mí lo que me ha quedado de ver no es jugabilidad, no lo es, porque jugabilidad ya sabemos que Nintendo es el maestro en venderte jugabilidad y no gráficos, pero me gustaría que fuera un poquito más potente, ¿no? O sea, en ese aspecto. Sí, y bueno, y la jalada, y otra cosa que sí quiero recalcar y ando enojado es la jalada del programa embajador ese que te zambute en la consola de inicio a 6,000 varos y después 3,500. Oye, bótanse. Y para lo que te dieron, no. Entonces, es mi opinión. Así okay. Que si tienen alguna pregunta de Kid Icarus, pues con mucho gusto contestaré. Ok. Que por aquí, hablando un poco de Kid Icarus, antes de igual pasar a lo de Tidias, no sé, yo siento que igual es una franquicia que pues, digámoslo así, tiene cerca de 20 años de existencia, pero en realidad, pues solo hasta la semana pasada, pues solo había dos juegos y eran en 8 bits, entonces es muy complicado hablar de Kid Icarus como tal, como una franquicia, o bueno, considerándola como una franquicia de larga historia o de largo... no sé, recordatorio, ¿no? Yo pienso que más que comentarlo como una franquicia vieja de Nintendo que revivió, yo creo que es toda una nueva franquicia, ¿no? Porque recordemos que la jugabilidad tanto de Kid Icarus en 8 bits, pues es un mundo diferente a lo que es actualmente, o bueno, a lo que es este último Kid Icarus, ¿no? Entonces yo diría que estamos viendo como que la franquicia más nueva de Nintendo. Sí, con bastantes anécdotas a lo que era el juego de 8 bits. Por ahí algunos enemigos pues son cameos de las versiones de 8 bits remasterizadas, digámoslo así. Pero en parte sí siento que es como que una versión, que sí estoy sintiendo que es como que una nueva IP por parte de Nintendo, porque como ya dije, pues hace cuántos años que no jugamos un Kid Icarus, o hace cuántos años que no salió un Kid Icarus. Entonces de esta forma yo siento que vienen como que a refrescar un poco. En cuanto a la jugabilidad, siento que viene como que a, no sé, es una mezcla de Sin and Punishment con un poco de Star Fox, ¿no? Bueno, a momentos así lo siento yo. Siento como que, no sé, a mí me preocupa un poco que vaya a reemplazar lo que es Star Fox. ¿Tú no sientes eso, Euro? No, fíjate que no, hasta eso. Mira, yo lo siento más como una gestión, digo, como pecero que soy, como una gestión tipo Diablo, puzzles, etcétera. Lo que pasa es que Star Fox como tal, para 3DS, es diferente, porque aquí tienes más posibilidades con las armas, o sea, tienes, puedes comprar, vender, combinarlas, convertirlas en gemas, bueno, hacer un montón de cosas. Entonces, no, yo siento que no llegaría a parecer, a lo mejor y algún parecido sí, pero no llegaría a sustituir la jugabilidad o a implementar de estar, no, para nada. Sobre todo igual, o sea, vuelvo a repetir, lo único malo que tendría a mi parecer es el control, o sea, el control es incomodísimo al principio, ya cuando lo agarras, o sea, para hacer una consola, una portátil que quieres, oye, llegué de un día cansado, no quiero encender la consola, me voy a acostar, voy a jugar mi Kid Icarus acostado en mi cama, y no puedes porque, oye, tienes que tener la consola fija, tienes que tener la basecita, etcétera. Entonces ese tipo de cosas, oye, te echan un poquito para atrás, te repito, sería lo negativo, ¿no? Pero en lo que se refiere a jugabilidad, no, nada que ver con Star Fox. Te digo, tiene lo suyo, tiene algo que lo hace suyo, ¿cómo decirlo? Lo hace de él, la jugabilidad, hace que sea propia, muy singular, vaya. Pero sí, obviamente, lo bonito también es que no solo te mezcla el hack and slash, ni el tipo así de donde vuelas, así tipo navecitas de Space Invaders. No, o sea, sí vuelas, o sea, por eso en las fases tienes ese es lo interesante, ¿no? Que en las fases empiezas volando, caminas, luchas con el jefe, estás haciendo esto, estás haciendo aquello, está muy bueno, ¿eh? O sea, ese sería mi opinión y, o sea, lo que te comento con lo que respecto a que dijiste de Star Fox, que no, para nada. Ok, porque yo sí espero que en algún momento volvamos a ver un Star Fox para consolas grandes, porque ya vimos el 3DS, pero pues es remake del de 64, entonces en Wii no hubo, en Wii U todavía no hay anunciado nada, pero pues sí me gustaría que en algún momento saliera. Y no me gustaría que, bueno, no me gustaría, sí me gusta Kid Icarus, o sea, sí me gusta el concepto de que agarraron para esta nueva relanzamiento de la franquicia, pero como que sustituirlo por Star Fox, como que no estaría dispuesto, pero no sé, de todo esto que me comentas, igual me gustaría que igual solucionaras un poco de las dudas de la gente. Y como ahí mencionaste, pues el control es un poco incómodo, digámoslo así, si no está sobre el soporte, pero pues afortunadamente te lo regalan, ¿verdad? Entonces ahí pues si lo puedes confirmar que te viene ahí incluido de regalo este soporte para... Sí, bueno, al menos a mí sí, o sea, no sé si en alguna otra tienda, no voy a decir tienda, pero en la tienda que lo compré sí me vino con el soportito ese. Y sí te lo dan con el soporte. Pero a lo mejor y no, o sea, digo, a lo mejor y agarran y te lo, en otra tienda agarran y te lo zambuten como periférico para que lo compres, créeme, se da, sobre todo aquí en México. Ok, y bueno, entonces, ahora sí que eso serían un poco de las pequeñas impresiones que tiene Uram. Como mencioné de control, nada más quería agregar un poco sobre eso, o sea, sí es necesario el soporte porque en parte, hagan de cuenta que ustedes tienen la consola en sus manos, hagan de cuenta, si ahí la tienen a la mano, pues tómenla en sus manos. Entonces, ábranla, traten de posicionar su mano, su mano izquierda para que quede con el botón de L, que es con el que van a disparar. Tomen su stylus, y entonces el stylus va a ser como que su apuntador para dirigir el disparo que van a hacer. Y ustedes se van a mover con el pad, ¿verdad? Si es con el pad. Entonces hagan como que ese pequeño ejercicio ustedes mismos desde sus casas. Y van a notar que si cada vez que están apuntando y disparando y también moviéndose, pues tarde que temprano te vas a terminar lastimando la muñeca, o te vas a terminar pues todo adolorido, ¿no? De la muñeca por estar sosteniendo la consola con una mano y estar ejerciendo presión con la otra sobre la misma mano. Entonces, pues es algo complicado. Por eso viene lo del soporte. Pero yo más que quejarme de eso, pues lo agradezco, porque en parte pues se agradece que te den estas opciones, ¿no? Y sobre todo, como mencionas, de que no tiene un precio extra o no tiene un costo, digámoslo así, como tal, mayor por tener este pequeño aditamento. Pero es bueno, y ojalá que en algún momento en la versión Lite pues se incluya como que una especie de bisagra o algo así para que ya puedas tenerlo soportado por sí mismo, ¿no? Como en algunos, no sé, teclados o no sé, algunos otros periféricos que igual se pueden soportar a sí mismos, pongámoslo así, ¿no? Entonces eso sería muy bueno. O sea, y dice Uram que no está muy de acuerdo con eso, pero pues a mí sí me gustaría que tuviera su propio soporte, ¿no? Igual ya podrías jugar otras cosas sin tener que estar teniendo como que la consola sobre tus manos todo el tiempo. Es una opción, ahora sí que cada quien jugará como se acomode, ¿no? Pero bueno, por ahí Rob Sainz se despide de nosotros, tiene que descansar, pero ahí muchas gracias por acompañarnos, Rob. Y bueno, vamos a platicar, ya que platicamos un poco de Kid Icarus, vamos a platicar también un poco de lo que ha dejado la consola, pues a grandes rasgos para la industria de las portátiles y sobre todo para la industria de los videojuegos, considerando que pues ya cumple un año de vida. Y también hay que recordar que pues la consola no salió como que con todo el bombo y platillo que todos esperábamos en su momento, ¿no? No sé si recuerden que en dado momento la consola no vendía tan bien y pues incluso se auguraba que Nintendo estaba en serios problemas económicos y que pues podrían llegar a la bancarrota o cosas así. Entonces, pues sí, fue una situación muy complicada que lograron sobrellevar en estos meses. Pero Uram, a ver, ¿tú qué opinas de todo esto? sea, primero inició mal, la neta inició mal. O sea, si comparamos el catálogo que con el que inicia Vita a lo que inició 3DS, sinceramente el catálogo lamentable. Lamentable, o sea, esas mierdas con las que te vendían de unas cabezas que giran que ni me acuerdo cómo se llama. ¿Qué es eso? Y esperarse que un mes, unas semanas para que te saliera un juego bueno, que era un remake, hasta eso no era una IP creada, un remake, que no voy a demeritar para nada el Ocarina of Time, es un juegazo, uno de los mejores de todos los tiempos, marcó precedentes, sí, pero lamentable el inicio que tuvo 3DS, claro está. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que venía limitado de catálogo, aparte que venía a un precio no muy bueno realmente, ni tampoco muy atractivo. De hecho, lo que se vendió, o sea, lo que se ha vendido hasta ahorita, es porque le han bajado de precio. ¿Ustedes creen que si no les hubieran bajado de precio ahorita a la 3DS actualmente, pues no estaría vendiendo lo mismo? En Japón no vendió al principio tanto, o sea, cuando hicieron ya la rebaja, hicieron la cosa esa del programa embajador, que sinceramente no costea, yo no siento que costee lo que te dan los jueguitos que te dan para lo que le bajaron, que fue bastante el bajón a unos meses de lanzamiento, se me hizo mal, mal y bajo por parte de Nintendo, que o sea, sé que tiene sus pros y sus contras. Ahora viene, o sea, como toda consola, ¿no? Ahorita está en una etapa de crecimiento, todavía le tiene mucho potencial. Entonces, tenemos que viene, ya empiezan a sacar los hitazos, ¿no? Lo fuerte. Empezó con sus remakes, etcétera. Entonces viene Mario 3D Land, viene Resident Evil, o sea, viene a refrescar con franquicias que realmente valían la pena. Y ahorita sale termina con el año de vida con Kid Icarus. Entonces, al parecer la estrategia les funcionó. Digo, a Nintendo les funcionó. O sea, no sé si ya hayan o no recuperado costos de inversión, etcétera, para lo que es cubrir costos de investigación, desarrollo de hardware, etcétera, distribución, bla, bla, bla, bla. Pero ¿de qué ha vendido? Ha vendido. Que ha tenido una vida muy, muy, muy tipo montaña rusa con altos y bajos también. O sea, empezó muy bajo, realmente, seamos sinceros. Yo dije, bueno, vamos a comprar la 10, o sea, ¿sabes? Voy a comprar la de inicio, ok, ¿por qué? Porque me aseguraban que no iba a bajar de precio. Ahora, otra cosa que también quiero mencionar, o sea, ya es un Frankenstein esta onda, o sea, y lo mencioné ahí en el chat, es un Frankenstein, porque viene con el Circle Pad o sea, qué error de diseño de una consola que no viene con dos sticks. Si vieron que en PSP estaban pidiendo el segundo stick para analógico, para controlar juegos, y que en 3DS no te lo incluyan, y créanme, va a venir un rediseño, así como vino para la DS, vino la DS Lite, la DSi, la DSXL, etcétera. Entonces, sabemos que a fuerzas va a venir un rediseño de esa consola. No sé si mañana, no sé si en un mes, no sé si en un año. Pero que va a estar con su segundo stick analógico. ¿Por qué? Porque fue un error de diseño. Te la quieren colar ahorita con Resident Evil Revelations, que a fuerzas, para tener una experiencia, digamos, completa, entre comillas, utilizar el Circle Pad, pues, se me hace lamentable en ese aspecto. O sea, sí. Siento que fue muy prematuro la forma en que la lanzaron, etcétera, que a lo mejor si la pudieron haber trabajado un poquito más con esos dos sticks, un poquito más de gráficos, que obviamente no, yo nunca he criticado y no voy a criticar la jugabilidad de Nintendo, puesto que Nintendo, como lo dije antes, es el maestro en la jugabilidad, son referentes, o sea, ellos te venden una experiencia jugable y eso es lo que está haciendo ahorita. Entonces, ahorita con lo que se mantiene es con el catálogo. Entonces, el año de vida que viene, algo lamentable a mi forma de ver. Y eso es lo que opino. Disculpa por extenderme bastante, Icarus, ya no vuelvas a participar. No te preocupes. Antes de continuar ahí con Trapsam, Lars, ¿te parece si ahí les comentas la dinámica para ahí ganarse la baraja y el llavero de Batman Arkham City? Bueno, va. Sí, vamos a regalarles aquí en Reset a ustedes, para los que andan acompañándonos aquí en esta noche, una baraja de Arkham City, y también va a venir con un llavero, un llavero de lo que es el juego, muy bonito, así plateadito y todo, la forma de la señal de Batman, todo es así que referente al juego. Y para que se lo ganen, tenemos planeado hacerles una pregunta, una simple pregunta aquí en el podcast, que el primero que la responda correctamente, pues se lleva la baraja, y la tiene que responder en el chat, ahí para que veamos quién es el primero, y todos los locutores que aquí estamos, pues digamos unánimemente y sin error, quién es el ganador. ¿Qué les parece? Ok, me parece perfecto. Entonces, ¿cuál es la pregunta, Lars, para que se puedan ganar esta baraja? Bueno, pues la pregunta, es que la verdad no sé si hacerse las difíciles o fácil, difícil o fácil, porque pues, como es solamente una, pues no sé, ¿tú cómo ves, muy buen Icaros? ¿Es una dificilona? Bueno, vamos a dejarse las fáciles, para que se la lleve alguien rápido y no tengamos aquí que estar wikipediando, ¿no? Dicen difícil en el chat. Va. Ah, mira, dicen difícil todos en el chat. Que ya abrió un Wikipedia, bueno. Dicen, pero... pero a ver, adelante, bueno, Lars. Bueno, pues a ver, se las voy a dejar ahí pues, medio, ya como aquí me dice mi buen Icaros. En el juego hay misiones secundarias, obviamente. Una de estas misiones tiene que ver con un ladrón o bien un villano que les quita el rostro a sus víctimas. Quiero que me digan quién es el nombre y el alias de este villano de esta misión secundaria. El primero que lo ponga en el chat se lleva la baraja. Pingüino, ¿cómo el pingüino? Es Arkham City, ¿no? De Arkham City, exactamente. O sea, nombre completo de este villano. Ay, y el no alias. Puedo ser. Creo que respondieron, ¿eh? A ver. ¿Sí? Pues algunos nada más me ponen el alias del villano. Ah, el alias, pero recuerden, también tiene que ser el nombre completo. nombre y alias. Nombre y el alias. Bueno, no, sí. No le copió el rostro a Chucky, el va a ser gordillo, ¿eh? Así le fue saliendo. Ok. Nadie le da, ¿verdad? No, como ponen... que nadie. Pero ya dijo nadie el alias, ¿verdad? ¿Quién? No, acá está bien fácil, neta está bien papa. Más, les voy a poner el... A ver, parece que... Parece que ya dijeron el nombre, pero a ver, tú, chécale. A ver, está. A ver, ¿quién es? ¿Macub 3? ¿Macub 3? ¿Es Josefina Vázquez Mota? Ah, no. No. Sí, el Macub 3, mira. Tomás el Josh. Ah, ok. Entonces ganó Macub 3. Macub 3 gana su baraja. Ahí les dejé el link en el chat para que vean la foto de la baraja con el llavero, para que vean que está chido. Ok. Entonces, bien. Felicidades, mi buen Macub 3. Eres el ganador de esta baraja y este llavero. Nada más quiero saber, ¿eres del DF? Porque si eres de otro estado, va a estar medio cabrón. A ver, que ahí nos pongan en el chat. Sí, de cualquier forma, pues ya ¿Cuál trampa? Sí, ahí estaba la pregunta. ¿Qué? Que dicen ahí, que dicen voto por voto y qué trampa, quién sabe qué más, pero les digo que no, que estuvo sencillo. Ni pedo, soy de otro estado, dice el Macu. Híjole, es de otro estado. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ándale, ¿de dónde nos escuchas, mi buen Macub 3? De Tijuana, va a decir. Mientras no diga de Estados Unidos, de... Andas. De Oaxaca. Vamos a hacer otra pregunta, ¿verdad? Pues sí, que se lo lleve, que se lo lleve ya. ¿Cuánto nos puede salir aquí el envío a Oaxaca? Si es nada más de eso, no es caro por esta feta. Pues ahí está, entonces ahí luego me pongo de acuerdo con Lars y ya, ya lo financio con él. ¿Te parece, Lars? Sí, como veas. Ah, ok, entonces por mí no hay problema. Entonces que se lo lleve, y ya que te parece, si ahí a Macub que siga a PlayReactor, arroba PlayReactor en Twitter, para que... Le voy a dejar mi correo electrónico, mi buen Macub, te voy a poner en el chat mi correo electrónico de la página para que ahí me pongas tu dirección, y bueno, ahora sí que todos tus datos para esto, que esto sea lo más rápido posible y te lleves tu premio, ¿te parece? Y pues ya, ahora sí que podemos continuar con el reset, ahí ya puse mi correo electrónico. Perfecto, entonces ahí lo vamos a financiar y ya le va a llegar su regalo a Macub 3. Y bueno, muchas gracias a Macub por participar. Y bueno, vamos a continuar con el reset, vamos a seguir con Trapsound. Trapsound, ¿tú qué opinas de pues este año de vida del 3DS? Pues ha sido una montaña rusa para el Nintendo 3DS, porque realmente la gente de Nintendo realmente le ha sufrido con esta consola, que de entrada pues tuvo una propuesta que se veía sospechosamente similar a otra consola que pues fue un tremendo fracaso. No sé si recuerdan la consola que salió en los 90s, el Virtual Boy, que era una consola que también pretendía manejar lo que eran los juegos en 3D, pero utilizando esos lentes, ese extraño visor color rojo monocromático, que en esa época fue un tormento chino para cualquiera que lo usó y lo jugó. Yo creo que yo realmente nunca pude jugar en esa consola. Cuando la probaba, el hecho de tener que quitarme mis anteojos era lo más molesto que podía haber en un videojuego. Ahora, pues el Nintendo 3DS, pues sí, en su momento pues nos dejó como que sorprendidos al ver de que podíamos utilizar utilizar tecnología 3D sin tener que andar recurriendo a usar lentes especiales o cosas por el estilo, pero ha sido como que su arma de dos filos, porque en algunas cosas, en algunos juegos se ha visto realmente esa utilidad de poder ver los juegos en 3D, y otras veces hemos mejor preferido volver al viejo y viejo conocido 2D. Yo en lo particular, los pocos juegos que me ha tocado jugar en el Nintendo 3DS, pues en algunos sí se disfruta, por ejemplo, el jueguito ese que mencionaron hace rato, el de andar fotografiando a tus amigos y andarlos utilizando como blancos para tirar pelotitas, se me hizo chido en el aspecto de que podías no solamente utilizar los efectos 3D, sino también la cámara, no solamente para tomar las fotografías, sino también para utilizarlo como entorno de juego, de modo de que uno tenía que utilizar también la cámara para poder apuntar y disparar, algo que después se explotó un poquito más en juegos como en Ocarina of Time. Y claro, yendo a Ocarina of Time te das cuenta que el 3D pues sí se veía muy bonito, pero había momentos en que mejor le quitabas el 3D para poder seguir jugando, porque la recomendación de Nintendo era de no jugar más de 30 minutos el 3D. Entonces, si tú ya estabas picado en el juego, en algún momento ya le estabas quitando el 2D a los 5 o 10 minutos y continuabas con tu historia. Eso sí, a Nintendo le costó muchísimo trabajo pues ganarse el aprecio de la gente, y tuvo que bajar de precio la consola a su pena de que Nintendo se fue directito a la quiebra, ¿no? Es cierto que a lo mejor Nintendo, que el costo alto de la consola iba a venir tantas ventas que llevaba el Wii en los años anteriores, pero sacó nada novedoso para el Wii en el año pasado, o por lo menos hasta que salió Skyward Sword, no sé, no había salido algo realmente chingón en el Wii, entonces la gente no quiso comprar más Wii. O sea, de hecho, si las estadísticas el año pasado apuntaban a que fue el año del PSP en Japón, sobre todo por las incontables secuelas que salieron de Monster Hunter, entonces Nintendo tuvo que tomar medidas pues un tanto drásticas pues para poder recuperar ese pedazo de mercado que Sony estaba arrebatándole de manera cruel, ¿no? Ahora sí que, bueno, yo la verdad soy un usuario reciente del 3DS, y pues tengo que decir de que muchos juegos no me han llenado el ojo lo suficiente como para poder decir que realmente ha sido una consola buena. O sea, el Ocarina of Time, pues bueno, me vino en la consola, yo compré la edición especial que pues se me hizo muy chingona, la verdad. Pero pues ahora sí que más bien lo he utilizado para la cuestión de la retrocompatibilidad. Ahí es donde a veces dice uno, la retrocompatibilidad que andamos hablando en los temas anteriores, a veces es bastante útil porque le da seguimiento a seguir jugando los juegos que tú ya llevabas jugando en las consolas anteriores. Quizá a lo mejor sí vas a tener aplastado los juegos del PlayStation 2, porque el PlayStation 3, pues sí, vas a jugar lo que es nuevo e innovador. Pero si tú, por ejemplo, venías jugando un juego en el 10, se te descompone tu 10, el 3DS pues dio la ventaja de que uno podía retomar esos juegos del 10 y continuarlos. Estamos hablando de que la portabilidad aquí pues favoreció, la portabilidad y la retrocompatibilidad son las cosas que han mantenido al 3DS con ventajas. Es cierto que todavía le falta muchísimo por recorrer, lo que comentaban de que juegos como Monster Hunter, que va a tener un soporte, se le tuvo que adaptar un soporte para un pad derecho, y Kid Icarus, que requiere de un soporte para andar jugándolo bien, pues nos dejan pensando de que las ideas que se están lanzando para los juegos portátiles ya van más allá de lo que había pegado en el Nintendo 10, y que se necesita un poco más de trabajo para que la siguiente versión del Nintendo 3DS pues sea mejor. No dudo que para la siguiente versión del Nintendo 3DS, si es que la va a haber, no creo que este año, quizá el próximo, dentro de 2 años, tengamos que tener así los dos pads, como está ocurriendo con el PS Vita. Y ahora la cosa es ver qué va a ocurrir este año, ¿no? Ya vimos que Kid Icarus salió y es un juego que promete muchísimo. Ojalá salgan otras franquicias que realmente le den todavía más impulso a la consola. Ya vimos que ya salieron éxitos de consola a finales del año pasado, que fueron el Mario 3D Land y el Super Mario Kart y el Mario Kart 7, que son juegos que pues sí, son de a huevo, que se tienen que comprar. Ahora pues vamos a ver qué es lo que va a pasar este año en la dura competencia que tienen las portátiles. El PS Vita pues es una consola que promete, que le va a quitar algo de mercado al Nintendo 3DS, pero no siento que vaya a impactar tanto, sobre todo porque no es, bueno, salvo algunas las innovaciones en los controles y la cámara, realmente pinta más para hacer un gadget muy versátil en comparación a lo que el Nintendo 3DS, porque promete que es una experiencia completa de juego. Híjole, ya me estaba quedando dormido después de tanto tiempo. no es cierto, muy bueno todo lo que dicen los demás. Ahora sí que me la regresé a Uran, ya me lo ganó. Y lo que yo puedo decir es que el factor que influyó a Nintendo 3DS fue básicamente el no tener juegos el día de su lanzamiento. Juegos que llaman la atención de los fans, hasta The Legend of Zelda, que fue el remake, que empezó a llamar la atención con lo que se recuperó. El Mario 3D Land, el Star Fox, todos los que llegaron en diciembre. El precio de la reducción fue una gran maniobra para recuperar a la gente, porque de esa manera empezaron a decir, bueno, está bien, estoy de acuerdo que a los de México les vamos a hacer caso. Ya todos los que pagaron los exagerados 5,000 pesos se van a llevar su programa de embajador. Entonces, quieran o no, actuó de una manera semi buena al decir de que los que ya habían pagado su exuberante cantidad, aún así les dieron sus 20 juegos gratis. Y por otro lado, yo sí creo que este año ya saquen la reedición. No una nueva consola por completo, pero yo creo que sí, este año ya merita que salga su versión 3DS Lite. Y no quiero asegurar, pero yo tengo la firme creencia de que la van a anunciar este E3, donde ya nos van a decir, ¿saben qué? Ya se viene el 3DS Lite, lo van a anunciar con un corte de precio. Y sí, como ya han comentado, ese pad adicional hace falta. Y yo sí creo que pudieran agregarlo en esta reedición. Y para solucionar el problema en las consolas clásicas, que vendrán ahora siendo las FAT, accesorios. Agregarle el accesorio y decir, miren, ¿sabes qué? Aquí está este accesorio que te aumenta un stick y te lo vamos a dejar a tal precio para que no se quede obsoleta tu consola. Lo cual sí haría enojar a mucha gente, pero pues no es algo que no haya sucedido ya. Si recordan cuando salió el 10 y el 10 Lite, estaba el juego de Guitar Hero. Creo que salieron uno o dos, no recuerdo muy bien. Y resulta que este editamento ya no era compatible con el 10, el antiguo, el primero, ni con el 10i. Solo era compatible con el 10 Lite. Entonces, yo creo que si sea capaz Nintendo de lanzar consola este año. Ya el E3 es en junio y yo creo que será una buena manera de que Nintendo recupere muchas ventas. A pesar de que ya lo ha hecho, más bien de que remonte y de que ahora sí vuelva a ponerse en el primer lugar de portátiles, de que, aunque no creo que le haga falta hacerle competencia al PS Vita, porque ya sabemos todos cómo anda, sí, para que acapare el mercado, porque ya se extraña que Nintendo sea ese gigante monopólico de las consolas portátiles. Entonces yo lo que creo es que este año ya vamos a saber, pónganle ustedes que no lo lancen, pero yo creo que si la anuncian, un 3DS Lite con recorte de precio y una nueva estructura para la consola. ¿Cómo ven? Ok, pues sí lo veo probable, pero no sé. Hablando, antes de mencionar un poco de ese panorama del posible 3DS Lite, pues nada más quisiera mencionar un poco de lo del panorama en general que ha tenido 3DS. Yo pienso que ha sido una consola que ha logrado hacerse de un mercado, sobre todo considerando las complicaciones que tenía en su planeación. O sea, recordemos que cuando 3DS es anunciado, pues prácticamente es en el auge de los dispositivos móviles, del iPhone, del Android, como sistemas operativos para jugar videojuegos. Y estábamos viendo que la iba a tener complicada. En su inicio fue bastante complicado, sobre todo con el catálogo que no era tan atractivo para el público nuevo y que no era tan atractivo para los más experimentados. Entonces, por ahí se vivió una crisis bastante, pues, bueno, no una crisis, sino una situación bastante pronunciada en la que, pues, se tuvieron que tomar medidas, como ya mencionamos, que era reducir el precio y era, pues, lanzar juegos más atractivos para la gente. Entonces, la verdad es que, considerando todo este tipo de circunstancias, considerando el auge que había tenido el iPhone, Angry Birds y un montón de juegos que pues habían logrado como que acaparar la mirada de la gente, pues creo que sí fue un logro bastante meritorio, y sobre todo considerando lo que hoy sucede con PS Vita tristemente, ¿no? De que pues no ha logrado como que por terminar de cautivar a la gente, ¿no? Entonces yo pienso que Nintendo hasta este momento ha sabido hacer bien las cosas y ha sabido como que resarcir una situación en la que pues ya se habían encontrado muy complicada debido a lo que ya mencioné antes. En cuanto a lo otro del 3DS Lite y del posible rediseño y todo lo demás, obviamente va a suceder. O sea, seríamos muy inocentes si todos pensamos que no va a haber un 3DS Lite o si en algún momento Nintendo no va a lanzar un rediseño de la consola como tal. O sea, lo ha hecho por generaciones, desde la primera Game Boy hasta el Game Boy Advance, hasta el Nintendo 10. Entonces, sería como que tonto pensar que no va a suceder. Obviamente va a suceder en esta generación también. O sea, va a haber un 3DS Lite. La pregunta sería cuándo. Yo me arriesgaría a asegurar que lo van a presentar o lo van a mostrar en este 3. Me arriesgaría a decirlo así. O sea, obviamente me puedo equivocar, podría ser que llegara el E3 si no lo presentaran, pero yo creo que está entre este E3 o el siguiente, o sea, no pasa del siguiente para que lo presenten. Y obviamente mucha gente se va a quejar de que pues, ¿por qué si yo ya tengo el mío? ¿Por qué si yo ya voy a comprar el mío? Acabo de comprar el mío, pero pues obviamente son cosas que suceden y son cosas que pues a las que nos tenemos que acostumbrar. O sea, no lo vemos como tal, como una pérdida. Habrá gente que pues pueda vender ahorita o pueda vender en algún momento pues su 3DS para comprarse la versión Lite, y habrá otros más afortunados que puedan comprarse una versión de 3DS, pues aunque sea la austera o la versión fat, por así decirlo, pues la van a poder comprar más barata. Y pues ahora sí que son cosas que tienen que suceder. Ahora sí que no lo vean con tan malos ojos. Ahora sí que ninguna versión va a anular a la otra. No creo que la 3DS Lite o el rediseño que en algún momento vaya a salir de 3DS vaya a sustituir por completo la versión original, pero sí va a ser un poco más cómoda. Yo siento que va a ir más por ese lado, ¿no? O sea, de que ya no tengas ese Frankenstein, como había mencionado Abraham, de que ya no tengas que comprar el ¿cómo se llamaba? El CircuitPad Pro. Y también pues, no tengas que andar cargando con el soporte para jugar con Kid Icarus o con tu cargador todo el tiempo. Pero pues son cosas que seguramente pues van a terminar sucediendo y van a terminar como que ayudando a que igual la consola pues pueda seguir lanzando más juegos, como que se puedan manejar con segundos sticks o que se puedan manejar con un control parecido al de Kid Icarus, ¿no? Y que no sea tan incómodo o que no sea tan complicado cargar con, con los demás periféricos para hacer cómoda la experiencia, ¿no? Entonces yo pienso que va a terminar sucediendo, pero pues no hay por qué ponerse tristes, todo lo contrario, yo siento que hay que pues alegrarse y esperemos que el rediseño esté bonito y que no salga tan caro y que aquí llegue a un precio accesible. Pero pues ahora sí que eso sería más o menos lo que quería comentar con respecto a 3DS. Solo puedo decir que ha sido como que un buen año para la consola. No lo veo malo. Ahora sí, como ya mencionamos, tuvo un mal inicio, pero pues tiene todo para lograr posicionarse dentro de las mejores consolas que ha tenido Nintendo, como ya lo ha, hasta ahorita ha vendido, si no me equivoco, unas 15 millones de unidades. Ya ha rebasado al 10 en cuanto al tiempo en lograr esta cantidad. Entonces yo no dudo que por ahí pues puedan igualar por lo menos la cantidad que logró el 10 en su momento. Entonces todo es cuestión de cuánto ingenio le pongan los desarrolladores a la consola. Yo pienso que pues podemos esperar cosas muy positivas. Quizás no veamos cosas tan extremadamente visuales como lo es el PS Vita, pero sí creo que vamos a ver propuestas interesantes. O sea, y sobre todo yo estoy esperando que salga un Zelda. O sea, estoy esperando en el momento en el que digan The Legend of Zelda va para 3DS, pero ahora sí un Zelda como tal original. O sea, no remake, no revisión de alguno anterior, sino una entrega pensada y e imaginada para 3DS. O sea, eso es lo que yo estoy esperando en este momento. Y esperemos que lo anuncien pronto, pero bueno, vamos a dejar por ahí el tema del 3DS. Vamos a hablar un poco de pues otro juego que está próximo a salir, que va a salir este 6 de abril, si no me equivoco, y que por ahí Lars y yo pues estuvimos en la presentación del evento, también Lloyd, pero pues como ya comenté, Lloyd ahorita no puede hablar, como ya dije, lo lincharon por sus comentarios de la semana pasada. Pero vamos a hablar de Kinect de Star Wars, que pues es un juego que viene a ser, digámoslo así, lo que todos los hardcore soñaron en algún momento, pues conocer en Kinect, que era un juego como tal, pues serio, o por así decirlo, muy bien trabajado para que la gente no sintiera que solo compró el Kinect para bailar o para hablar en Mass Effect 3. Pero bueno, Lars, ¿tú qué opinas de este juego? Si tú también tuviste la oportunidad de jugarlo, no sé qué te haya parecido a ti de primeras impresiones o así. Pues me parece muy bien el concepto que quisieron traer al Kinect. Como tú dices, pues ya se aleja un poquito, intentan traernos juegos ya un poco alejados a lo que estábamos acostumbrados, que no era, que a lo mejor el Kinect sí es para poder así bailar o cosas así como el Kinect Adventures, ¿no? Para ahora sí, cierto tipo de retos de juegos similares, pero con el Kinect Star Wars que lo pudimos probar esta semana, en la presentación que hizo Microsoft México y Xbox. Está muy padre la idea que quieren traernos de sentirnos casi casi unos Jedi o Sith, poder usar lo que es el Kinect para, no sé, atar, para saltar, para tener todos los personajes del juego. Obviamente hay detalles, ¿no? O sea, no es el gran juego a lo mejor con las gráficas de última generación, pero es un juego bastante entretenido. En lo que es el concepto también de Star Wars, está muy padre. Obviamente hay muchos fans en la franquicia que les va a encantar este juego, algo a lo mejor que rompe esquemas en lo que es Kinect. Star Wars es un apartado de, bueno, que yo vi en la presentación, un apartado de baile que digo, pues no, para mí no estuvo nada padre, a lo mejor no me fue de mi agrado, pero pues obviamente lo quisieron poner a lo mejor como un plus, no tiene nada que ver, obviamente es como una cosa extra, pero pues en el juego también puedes entrarle en un modo en el que puedes usar un pod, o en las carreras de pod del juego, que pues obviamente puedes usar tu nave en las carreras, y con varias opciones, ¿no? Tanto para poder ganar, como también para obviamente la estrategia, ¿no? Igualmente cuando juegas en el cuando juegas y las batallas y todo, pues sí, no me parece que tenga, ahora sí que, bueno, no quiero que malentiendan que a lo mejor pueden hacer de todo en el juego, o sea, obviamente tiene algunas limitantes. Lo que sí es que está muy padre, está muy divertido. Digo, él tiene un apartado también en 3D que no se ve mal, pero pues no sé, para mí no me llaman mucho la atención este tipo de juegos, obviamente porque a lo mejor no, porque no tengo Xbox, pero sé reconocer cuando un juego puede ser bastante entretenido, quizá al traernos esta idea, ¿no? de juegos, pues es muy atractivo ver que utilizan la marca de Star Wars de buena forma. Obviamente no tendrá las grandes innovaciones como gráficos o así, pero está muy muy entretenido. No sé, Icaros, no sé a ti qué te pareció. Yo no tuve la oportunidad, ni siquiera se me vino a la mente preguntarte qué te pareció, sino simplemente estuvimos ahí conviviendo en el set que pusieron. Pero no sé, ¿a ti igual te pareció bastante entretenido o tiene ahí una que otra cosilla? A ver, antes de pasar ahí con mis impresiones, ahí quería preguntar algo, Uram, a ver qué nos quieres preguntar, Uram. Ah, oye, ustedes que si tienen acceso a esos eventos, sí. No, la pregunta va más enfocada al juego, ¿qué tal lo vieron en jugabilidad? O sea, sí, a lo que me refiero, ¿qué tan sensible se logra hacer el sensor? ¿Sí te repite uno a uno los movimientos que das? Otra cosa, no sé si mencionaron, no sé si llegaron a ver el polémico vídeo que salió, que ahí bailando con la princesa Leia, ¿se baila más o menos así? Esa sería otra. Y está más enfocado a ¿qué dirían? A un público más casualón, que quiere tirarle a hardcore, o más o hardcore que quiere, que le gusta la franquicia, o qué onda, o sea, ¿cómo lo ven en ese aspecto? Y otra cosa, vi por ahí en unas fotos del Facebook de Reset, entren por favor, que venía, que estaba la consola, la consola de edición especial, ¿valdrá la pena comprarla? ¿Qué trae de extra? Aparte del, obviamente, el Kinect Star Wars, ¿no? Y bueno, ¿Qué tan aburrido se puede tornar a hacer? O sea, estar ahí moviéndote como loco. O sea, ¿puedo agarrar y sentarme y nada más mover mis manos? O sea, ya es que en algún momento, digo, te cansas, ¿no? No vas a estar todo el tiempo parado, pero si quisieras, pones tus manos y te sientas y te las reconoce, o a fuerzas todo el tiempo que tengo que estar, ¡ay! Baile y baile, baile ahí con la princesa Leia. Otra última pregunta, no. ¿Sale la princesa Leia con el traje mítico de todo geek que todo el geek anhiora? Okay. Bueno, pues, creo que ahí Euron ya nos hizo todas las preguntas de la vida, pero a ver, a ver, Lars, si quieres contestar algunas y yo contesto las que tú me digas ahora. Ah, bueno, no, bueno, entonces en lo que preguntó de que a qué público estaba más enfocado, obviamente, pues, bueno, al ser la marca así Star Wars, ¿no? Muchos, ¿sabes? Hay muchos fans alrededor de esta saga, muchos más, pues que esperan algo más serio, ¿sí? O sea, no, a lo mejor yo, bueno, en mi opinión, o sea, no soy muy fan yo de la saga. Conozco lo básico y pues sí debe ser, decir básicamente personajes, historias, lo demás, ¿no? Y juegos. Pero yo digo que es enfocado a un público, que quiera divertirse, que no es tanto así como, no sé, para un público que busque algo nuevo en la historia o algo así tan serio que diga, no manches, que, o sea, esto pues como y muchos que se van a ofender cuando algunas cosas que van a ver muchos sí, fans sí, obviamente vez. Como ajá, sí, se van a ofender así mucho, como yo les dije, hay un apartado también, el de baile, que no es de mi agrado y que rompe esquemas y que van a decir, eso es parte también de lo que les van a ofender a los fans. Pero es enfocado a un público que quiera divertirse, ¿no? O sea, yo te diría eso. Es enfocado a un público que quiera divertirse, que se quiera sentir un caballero Jedi o un Sith, Obviamente con todo lo que eso conlleva, ¿no? El que controles la fuerza, que puedas controlar objetos, aventarlos, atraer y repulsar a enemigos. También lo de la consola, lo que preguntabas de la consola, está muy bonita, está muy chingona, se ve bien padre, así, no sé, a mí me dieron ganas de robármela casi casi. Pero tiene, aparte del diseño, tiene también unas tiene sonidos característicos de, bueno, que ya hemos oído anteriormente en la saga. No supe bien qué sonidos, porque no escuché ni uno. Estaba ahí puesta la consola así para que la vieras acá bonito y todo. Yo me imagino que deben ser sonidos del Arturito. O sea, yo me imagino que deben ser sonidos de él, porque pues como ves, la consola está diseñada específicamente en ese tipo, bueno, en el arte que tiene este personaje, en todo lo que cómo está realizado. Pero no supe bien qué sonidos tiene de extra. O sea, por lo que sé, no nada más en diseño, sino tiene sonidos característicos. Y pues ya, ¿no? Y obviamente el control de edición especial dorado. Y bueno, esa parte, ¿no? Ahora, el sensor del juego, tanto, bueno, el Kinect, que te puede leer los movimientos. O sea, estábamos ahí en la presión. Y obviamente, pues tienen ahí sus áreas así para que, pues ahora sí, amplias, ¿no? Para que pues te pueda leer bien el Kinect. No sentí yo ningún atraso, ningún o sea, algo así muy grande como para yo decir, no manches, esta cosa ni siquiera lee lo que hago bien. No, tampoco pude ver si sentado yo en una silla puede así captar mis movimientos y todo eso. O sea, lo que puedo decirte es de que lee bien tus movimientos, lo que hagas, cómo quieras mover tu sable también, tu espada. Pero yo me imagino, pues obviamente, como todo, ¿no? O sea, si no estás en un lugar así adecuado, amplio, para que pueda reconocerte, pues sí va a haber algunas fallas. Obviamente ahí no las pudimos ver porque pues tenían todo en total orden y con espacio para que pudieran todos probarlo al 100% como quieren que tú vivas la experiencia de Star Wars en este tipo de juegos. Y pues ahora sí que yo creo que cuando salga y salga al mercado, ya van a haber comentarios así de este tipo de preguntas, ¿no? Como que tú tienes de que tanto o no me reconoce. Obviamente nosotros ahí no notamos esas cosas, obviamente pues por el tema y por el evento, que pues no quieren que si existieran estos errores, pues obviamente pues no lo demostrarían en un evento como estos, ¿no? Obviamente pues yo lo noté bien, sí divierte, la consola está muy bonita, muy padre, con sonidos característicos de la franquicia. Como te digo, no sé cuáles porque estaba nada más en exhibición y fue lo que nos dijo el representante de Xbox México aquí en la ciudad, Jaime Limón. Pero bueno, no sé, Carlos, ¿qué quieras agregar? Okay, pues como mencionas, no sé, en cuanto a lo de que decía Abraham de que si era reconocía los movimientos y todo eso. Yo siento que no, pero yo siento que no sea porque no explote bien a Kinect. Yo siento que ahorita la situación de Kinect es esa, o sea, yo siento que igual y de repente sí reconoce y sí sirve para algunas cosas dentro del juego, pero hay momentos, sobre todo en la carrera de POTS, donde pues sí deja algo que desear, y sobre todo, no sé si, al menos yo sí extrañé mucho el control, o sea, si me hubieran... Me hubieran puesto un control ahí al lado y me hubieran dicho, ah, pues también si quieres puedes jugarlo con el control, no te preocupes ahí, claro, y me pasaran sí, el control, hubiera agarrado el control, porque después de un rato como que sí me desesperé un poco de que de repente podía llegar a ser impreciso y me derrapaba cada rato con la pared. Entonces, no sé, siento que habría que, bueno, para ese tipo de cosas, sí hay como que tenerle mucha paciencia y sí hay como que siempre ir aprendiendo de, ¿no? Sacándole el callo para ver cómo moverte y de qué manera mejor reacciona el Kinect, ¿no? Pero así como que de primera mano, yo siento que sí muchos se van a como que a frustrar un poco, ¿no? En ese sentido de que van a tener que ir aprendiendo a ver, a sacarle callo y aprender cómo enseñarle a Kinect, cómo reconocerlos, ¿no? En ese sentido. Pero son solo en ese tipo de cosas, por ejemplo, en la carrera de pods. En cuanto a lo del baile, yo siento que ahí va a ser donde mejor va a lucir el juego, ¿no? Aunque sea algo como que tonto y quizás un modo de juego que algunos se ofenderán, porque ahí puedes ver a Han Solo bailando, pues muy... Yo le perdí el respeto totalmente, yo le perdí el respeto a todos los personajes al ver esa opción de baile. Muy varonilmente, ¿no? Entonces, entonces sí, es como que muy, muy gracioso ver esto. Quizás a algunos les hubiera gustado ver más a la princesa Leia, ¿no? En su traje bailando. Sí sale, por cierto, por ahí sale como que... O sea, no sale ahí bailando ella personalmente, pero sí sale como que igual a veces en esa escena de lo de los bailes y todo eso, pues sí sale así como que en su traje más conocido y reconocido del internet. Pero yo creo que sí muchos hubieran preferido, ¿no? Ver a Leia ahí bailando como que a tu ritmo, según. Por ahí siento que va a ser como que lo que más va a pegar de esta versión de Star Wars, yo creo. En cuanto a lo del modo de en general de juego, se me hace un juego muy bien trabajado gráficamente. O sea, recordemos que Kinect pues consume cierto rendimiento de lo que es el Xbox 360, entonces muchas veces no se puede explotar al Xbox 360 gráficamente en los juegos que utilizan Kinect, porque pues digamos que se quema la consola literalmente. Entonces en este juego yo creo que es hasta la fecha, o al menos que haya alguien ahí que sugiera algún otro juego que no conozco de Kinect, pero me podría arriesgar a decir que este es el juego que visualmente luce mejor de Kinect y que mejor ha implementado como que una propuesta en cuanto a intentar ser serio, pero sin asustar como que a los casuales sin asustar a la gente. O sea, este es un juego que bien podrías sacar en una fiesta, o es un juego que bien podrías jugar tú solo en tu casa. Entonces yo siento que han logrado como que manejar ese equilibrio de la mejor manera. A modo de control no, pero en la propuesta sí lo han logrado. O sea, en cuanto al público que buscan atraer, yo siento que sí han logrado como que balancear eso para que no sea un juego tan digamos hardcore, pero tampoco sea un juego como tal de pura fiesta. Pero siento que lo que les ha fallado un poco, yo siento que es el control. Siento que no es tan preciso, pero no siento que sea culpa de Kinect como tal. Siento que ya es como que lo que puede dar de sí Kinect en cuanto a lo que se puede hacer actualmente. No sé si en la siguiente generación de Xbox 360, en un Kinect 2.0, pues ya se puede hacer algo más preciso. Pero en este momento yo no siento que Kinect de Star Wars sea como que el juego más preciso para usar Kinect. Yo siento que igual si ustedes quieren precisión, o si quieren algún juego que no los frustre para usar Kinect, pues jueguen Dance Central o jueguen a Fruit Ninja o algo así, porque por lo menos Kinect de Star Wars no me ha dejado la sensación de que sea ese juego que te va a vender Kinect. Y bueno, no sé, igual Trapsam quería preguntar algo, a ver, adelante. Trapsam. Platicado, padre. ¿Qué es ahí? Perdón, se me quedó sin silenciar el micrófono. No sé si llegaron, estaba escuchando que había un mod, también salió un poco el molde de lo que normalmente es Star Wars, que es el de los Rancor, ¿no es así? Mande. el modo de Rancor, en el que supuestamente puedes ir caminando y destruyendo cosas como si fueras el monstruo sí. al que se enfrenta Luke y Han Solo en episodio 6. Sí, está. Ese, por cierto, ese modo me recordó bastante, no sé si se acuerdan del tráiler que se mostró de Natal en el D3, donde tú igual eras un monstruo y ibas destruyendo ciudades, no sé si te acuerdas, Trapsam. Sí. me recordó mucho ese juego y de hecho sí lo pudimos ver y sí lo pudimos pues jugar. Siento que igual es uno de los modos más precisos que tiene, o sea, para eso sí lo vi un poquito más preciso que para lo de los pods. Ahora sí que no sé, creo que el juego es una amalgama de muchas cosas de Star Wars que a algunos fans les ofenderá y a otros pues les encantará, pero pues digamos que que es algo de lo mejorcito que se ha visto de Star Wars, por lo menos, o al menos de lo que se esperaba, porque recordemos que en el E3 pasado, o bueno, en el E3 pasado se mostró un gameplay en vivo, y se generaba tanto lag que mucha gente se literalmente lo agarró de trolling y de burla, pero yo creo que el juego sí ha mejorado bastante de eso que vimos en E3 a lo que vimos hoy. Obviamente no es el juego que, como ya dije, no es la novena maravilla del mundo, no es Skyward Sword, no es lo que es Skyward Sword al Wii, o sea, no esperen ese así como que achievement de que aquí esté el juego que por fin va a revolucionar Kinect, pero sí es un juego entretenido, o sea, vayan con las expectativas comunes y corrientes. Se ha hecho la pregunta, pero no he hecho el comentario. A lo que han estado platicando, parece que entonces no es tanto para los fans de Star Wars el juego, sino para más bien para público casual, se puede decir, ¿no? O sea, sí es cierto que a lo mejor muchos fans de Star Wars sí lo van a comprar, por el hecho de decir, ¡ah, qué padre, puedo lanzar la fuerza o hacer espadazos! Aunque, pues, bueno, no creo que vaya a haber fans que vayan a querer bailar como la princesa Leia, o que anden lanzando cosas como si fueran Rancors, ¿no? Uh-huh. En todo caso, yo lo que he estado observando, lo que le han platicado, parece que va a tener un enfoque muy similar a lo que han tenido juegos como el Kinect Disneyland o como el futuro Kinect, el Kinect que va a salir para Pixar, que no son precisamente juegos que vayan a pegarse completamente al fanbase del juego, sino más bien al hecho de tener entretenida a toda la familia, ¿no? Porque eso, uh-huh, es lo que yo supongo que van a buscar con el Kinect de Star Wars, o sea, no de que te vayas a lanzar como en juegos como Star Wars The Old Republic, en donde pues el caso es ir y rebanar cristianos como pues cualquier otro juego de Star Wars, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y a mí me dice que por qué lo comparo con Skyward Sword de Euram. Pero es que mucha gente allá afuera piensa que, o bueno, cuando se anunció Kinect y se mostró lo del juego de Star Wars, mucha gente pensó que ese iba a ser como que el killer app, ¿no? O iba a ser como que el juego que iba a revolucionar los videojuegos, ¿no? Entonces, yo sí quiero como que alejar a la gente de esa percepción de que Kinect Star Wars es el juego que va a revolucionar los videojuegos, o es el juego que va a revolucionar Kinect, porque no lo es, o sea, no vayan con esa expectativa, porque si no van a terminar aventando el Kinect, o aventando el juego, o rompiendo su televisión, o provocando alguna tragedia. Pero ahora sí que no vayan con esa expectativa, o sea, Kinect Star Wars es un buen juego para Kinect, pero hasta ahí, o sea, tampoco es una novena maravilla, ni nada de eso. Spartan, ¿tú querías preguntar algo? A ver. Lo siento, es que estaba en el chat discutiendo de Tales of Symphonia, pero bueno. Yo el otro día tuve tiempo de estar en Twitter charlando con el buen Eloyd, y el punto de vista que él me mandaba, porque yo creo que hace falta que alguien aquí que sea fan de Star Wars diga lo que piensa, y como Eloyd no está, yo les voy a comentar que él me dijo, la verdad, si eres fan de Star Wars, ni lo vas a dudar y es compra segura. ¿Por qué? Porque si te gusta la saga, a pesar de que te abstengas a ver a un Han Solo bailando pop, no te vas a arrepentir, porque todo lo que te ofrece es más que suficiente para justificar la compra de $699. Y luego me dijo el otro lado, si no te gusta la saga de Star Wars, si quieres algo para pasar el rato, si quieres un juego de Kinect que se salga un poco de lo normal o del estándar que haya hasta ahorita, este es el juego para hacerlo. Es como ustedes comentan, no es el juego de 10, no es la obra maestra, no es el antes y el después de los juegos de captura de movimiento, pero es un juego que le hace justicia y que es lo suficientemente bueno como para para que sí lo saques de vez en cuando y pues te des una divertida, porque al final de cuentas eso es lo que trata de hacer Kinect, irse más al enfoque casual, irse a la parte de agarrar un rato este juego, no vas a ser competitivo, no vas a hacer meterte a tableros en línea para compararte con los demás, no vas a hacer esto, no. Juega a ser un Jedi, lo que muchas personas, y me incluyo, hemos querido desde hace mucho tiempo. Y pues eso es lo que yo quería decir sobre el punto de vista de un fanático de Star Wars y en representación del buen Eloy. Ok, sí, que como menciona, bueno, como ahí traducías para de parte de Deloitte, pues este sí es un juego que se sale un poco de lo que hay en Kinect actualmente. Eso sí le destaco, o sea, sí es un juego pues diferente de lo que ya estamos acostumbrados a ver en Kinect, en, pues desde que se lanzó hasta la fecha. Entonces, pues igual si tú tienes Kinect, pues deberías darle por lo menos una oportunidad. Como ya dije, no vayan con la expectativa de que va a revolucionar o de que les va a hacer este sentirse que ya se pagaron el Kinect o que ya este Kinect se pagó solito, ¿no? Entonces, no vayan con esa expectativa, pero si ustedes tienen Kinect y quieren pues probar alguna experiencia diferente a Free Ninja o a Dance Central o algo así que ya han probado, pues cómprenlo y pues vean si les termina convenciendo, y si no, pues ya verán pues más o menos lo que nos espera de aquí a que se acabe la generación del Xbox 360. No sé si ahí quiera comentar algo más Lars, o si quiera comentar a alguien más algo sobre Kinect Star Wars, sino para finalizar. Yo tengo una pregunta para el Don Buen Ícaros y para el buen Lars, y contésteme con sinceridad. ¿Vale la pena comprarlo? ¿Sí o no? ¿Es compra o no? Sinceramente, ¿es compra o es renta? Así. Pues bueno, pues, a ver, adelante. Mira, si yo tuviera un Xbox 360 y mi Kinect, sí lo compraba. Ok, ¿y tú, Ícaros? Pues la verdad es que sí, o sea, como ya dije, es un juego que se sale un poco de lo que ya hay en Kinect en este momento. Entonces, digamos que si tú tienes un Kinect y si tú tienes el interés por seguir experimentando dentro de los juegos que hay, este es un juego que debes de jugar, o sea, es indispensable. Pero eso sí, o sea, no va a cambiar tu concepto de lo que ya tienes en Kinect, o sea, no vas a decir, ay, esto es lo que yo quería, o esto es por lo que me compré Kinect, o esto es por lo que esto es lo que me vendieron, ¿no? En E3. O sea, no va a cambiar ese concepto, o sea, va a seguir siendo como que el mismo Kinect que tenías hasta antes, va a ser la misma consola que tenías hasta antes de jugar Kinect Star Wars. No va a cambiar eso. Eso sí, te puede entretener, te puede divertir, pero de que vaya a revolucionar tu mente a otro concepto de Kinect, eso sí, olvídalo. Ahora, otra, ya esta es la última, lo prometo. ¿Es un raid? ¿Es un raid? ¿Es guiado todo el juego? O sea, tipo, no sé, como Fable de Journey, no sé la verdad si sea un raid o no. Pero, es todo pasillero, o sea, de que va avanzando, va por fases, vas, destruyes, te avanza a otra pantalla, vas, destruyes y así. Entonces, ¿es así? Sí, bueno, en algunas partes, o sea, obviamente en la parte de atrás no es un rail, o sea, ahí tú lo vas manejando como puedes. En la parte del monstruo también, bueno, del monstruo Krogan, como mencionaba este Trapsom, esa parte tampoco es tampoco es un rail, o sea, tú también vas manejando por donde quieres ir. La parte de, digámoslo así, donde tú eres el Jedi y todo eso, sí está más enfocada como que al Unreal, pero sin caer, sin sentirte como tal sobre un riel, literalmente. O sea, sí vas como que avanzando, pero tampoco es tan, no tienes la libertad como en un sandbox o cosas así como que para dirigirte hacia donde tú quieres, ¿no? Digamos que sí tienes como que tu caminito a seguir. Sí, es un poco lineal, o sea, no es, como bien decíamos, no es un juego para, pues ahora sí que enfocado a un gamer que pues obviamente le gustan las cosas un poco más abiertas o pensar un poco en cómo pasar cada nivel. O sea, el juego está, como bien decíamos, enfocado a divertir y a darnos una experiencia nueva, a hacernos sentir un maestro Jedi o un Sith. Por ese lado, por eso no es tan 100% rey, como tú, bueno, como preguntas, ¿no? Obviamente, para los fans de la saga, sí lo van a comprar. Yo, como bien les digo, o sea, no soy tan fan, o sea, sí he visto las películas, conozco un poco de las series, de videojuegos también, y como, o sea, yo si tuviera mi Kinect sí lo compraba, o sea, yo lo vi, sí es algo un poco diferente, algo que a lo mejor, pues sí, igual me incluyo en lo que comentaban, yo quería sentirme un Jedi, ese no es la experiencia al 100%, pero sí divierte. Obviamente hay muchos que odian la franquicia, o sea, yo me incluyo en ellos, de los que la franquicia la odian por la sobreexplotación que ya le han dado, porque obviamente el nombre de Star Wars ya es un nombre que ya se ha explotado en diferentes cosas, no nada más en televisión, sino también en cine y en videojuegos. Y pero bueno, o sea, para mí sí lo compraría, sí me divertió, yo lo probé, lo poco que lo probé estuvo bien. O sea, tampoco voy a decir que es el juego revolucionario, o sea, porque también debemos de saber que es un juego para Kinect nada más. Pero que obviamente si eres un gamer y dejar de lado, ¿no?, también un poco que la gran historia a lo mejor o los acertijos así cabrones o las gráficas, es un juego que divierte, y eso creo yo es lo que más llama la atención, también deberíamos ver que los juegos son para divertir, también, o sea, que hay tiempos en los que los juegos también son para pensar así gacho y para hacernos, o sea, adentrarnos en algo un poco más profundo, un poco más, ya saben, ¿no?, filosófico y toda la onda tipo de juegos como Metal Gear, Mass Effect y eso, pero pues también los juegos obviamente se hicieron para divertir, y este es un juego que te divierte. Y pues ya. Ok. Ahora sí que por ahí vamos a dejar ya de hablar de este juego. Y entonces vamos a pasar a la sección de conclusiones y comerciales de Reset. Que hoy va a ser más de conclusiones que de comerciales, porque hoy nos acompaña casi puro equipo de Reset. Pero bueno, vamos a comenzar con Lars, que es el único que sí tiene comerciales. Lars, por favor, coméntanos tus comerciales y alguna conclusión que tengas de esta noche. Ah, caray, yo tampoco soy el único externo. No, mis comerciales, ya saben, pueden encontrarme por medio de Twitter, es @Lars_Dan. Ahí estamos en Play Reactor, trayéndoles igual todas las noticias de videojuegos, música y cine. También, mi conclusión, pues obviamente, pues como no estuve en todo el reset, llegué un poco tarde. Yo pues, sí les recomendaría que en muchas cosas que se dicen de rumores, de las nuevas consolas, del 3DS, el Lite y todo esto, que fue lo bueno, así que lo poco que pude, en lo que pude llegar, pues obviamente tomen todo como rumor, o sea, las cosas que se dicen y se hacen en la industria, pues sí, es porque muchas de esas cosas pueden ser ciertas, pero obviamente todo es tiempo al tiempo, ¿no? Una nueva generación, yo siento que podría anunciarse hasta el otro E3, hasta el otro año, en el 2013. Un 3DS Lite, obviamente, Nintendo siempre lo ha hecho y lo va a hacer otra vez. Y bueno, de los juegos, como lo que hablamos de Kinect, de Star Wars, pues obviamente dense la oportunidad de divertirse un poco, si quieren, y si no, pues también, obviamente no tienen que jugar todo lo que nosotros decimos, pero pues también pues son recomendaciones, ¿no?, para el público que quiera. Y bueno, ya nos pueden también para que sigan la página de Play Reactor, es @PlayReactor. Vamos a tener obviamente esta semana que entra más premiers, que van a tener su reseña en la página, y pues también reseñas de videojuegos, y aquí estaremos para el siguiente reset si nos da fuerzas las noches y no nos desmadrugamos tanto en la semana. Ok, perfecto, muchas gracias por acompañarnos, Lars, y sobre todo también igual muchas gracias ahí por el regalo para Macup 3, que fue el que se ganó pues la baraja de Batman Arkham City. Y bueno, muchas gracias, Lars. De nada. Y bueno, también tenemos por ahí a Spartan. Spartan, por favor, coméntales tus vías de contacto, tu Twitter, para que te puedan seguir. E igual, pues alguna conclusión que te haya dejado esta noche. Pues bueno, primero quiero empezar con la conclusión y quiero decir que estamos en tiempos en los que tenemos cantidades de rumores impresionantes de todas las compañías. Si se dieron cuenta, hubo tanto como de 360, digo, como de Microsoft, como de PlayStation, incluso de Nintendo, si iba a haber un 3DS Lite, si iba a haber una nueva versión del 360 que te reproduzca todo menos juegos grandes, que si el PlayStation Orbis o Orbido, como se llame. Entonces estamos ahora sí que en un tiempo en el que estamos a la espera de ver qué es lo que nos va a deparar No los años, porque realmente ya está el tiempo encima. Muchas personas, aunque no lo crean, siguen teniendo la esperanza de que este E3 se anuncien, aunque sean unas cositas de las nuevas consolas, por más que ya estén más que denegadas por las compañías. Entonces simplemente les puedo decir que estén al pendiente y solo nos queda esperar a ver qué es lo que nos van a ofrecer las compañías. Y mis vías de contacto son en Twitter, Esparta9216, en Xbox Live también Esparta9216. Y si me permite el jefe, para hacer un pequeño anuncio del cuestionario, ya se los pasé por ahí en el chat para que empiecen. Ya a partir de hoy están las preguntas para que el conteo regresivo al Reset 50 y los diversos premios. Ahorita confirmados están el Batman Arkham Asylum para 360, está una membresía de Xbox Live, está a escoger ya sea una tarjeta de puntos Microsoft Points o una tarjeta de PlayStation Network, y próximamente, aún no está confirmado, por ahí voy a tratar de conseguir algo para los que tienen un 3DS o un Wii, no estoy seguro todavía, y quizá todavía haya más regalos por confirmar. Entonces esténse al pendientes, y ahora sí que solo los fans de Reset, los verdaderos fans, son los que van a ganar, gracias al buen Trapson, que se encargó de hacer un cuestionario increíble. De veras, mis felicitaciones, hubo incluso unas que yo no sabía. Y pues bueno, les deseo suerte a todos y ánimo, que ya nos falta un poco para ese Reset 50. Ok, bueno, también tenemos a Trapson. Trapson, por favor, coméntales pues tu Twitter, igual alguna conclusión de esta noche. Bueno, pues primero que nada, pues gracias Spartan por las flores. No, pero qué bueno que le haya gustado el cuestionario y que esperemos que sea un buen reto para todos ustedes. Pues bueno, pues en conclusiones, pues vamos a bueno, yo me voy por un lado por la cuestión del juego de Star Wars, que qué bueno que hayamos tenido un preview de este juego, que realmente nos viene a reflejar que pues un juego no necesariamente tiene que apegarse a lo que el fanbase pide, sino más bien a la demanda de un público casual. Finalmente, si el fanbase no está tan de acuerdo con que el juego tenga detalles que lo hagan demasiado sencillo, que no está pegado a una trama, o incluso que tengas que bailar al ritmo de las canciones de Star Wars pero vestido de Han Solo, pues finalmente para eso están otros juegos que pues realmente son muy buenos, como el de Old Republic o los viejos juegos de Knights of the Old Republic, que la verdad que por cierto fueron juegos que de BioWare, que pues realmente que dieron después razón y causa la existencia de Mass Effect. O a los juegos de Lego Star Wars, que incluso están súper apegados a la trama, son sencillos y los puede jugar hasta un niño de 10 años. En todo caso, pues bueno, ahí está el juego de Lego de Kinect Star Wars para aquellos que quieran entretenerse de una manera más casual. Pues también tuvimos un pequeño análisis del Nintendo 3DS, que ha sido una consola que le ha costado mucho trabajo meterse en el mercado, pero que seguramente en los próximos años puede dar un efecto de dominio sobre Sony, dado lo poco que aportó realmente el PS Vita al mercado. Y pues vamos a ver qué logra Nintendo 3DS, si se va a ver algo nuevo para el próximo año, no, para este año en el E3, o si solamente va a agregar accesorios pues para hacer un poco más coherente las demandas de juego que están pidiendo los juegos más recientes. Finalmente, bueno, pues ya nada más para despedirme, mi usuario pues es Trapsan, lo pueden encontrar en Twitter, en el Xbox Live y en PlayStation Network, aunque últimamente no me puedo conectar a la PlayStation Network porque no he jugado juegos de la consola, he estado clavado completamente en Red Dead Redemption o Death Nightmare, y pues bueno, la próxima semana sí voy a estar un poquito ausente de las actividades de Reset debido a las vacaciones. Ok. Perfecto, y bueno, también tenemos ahí a Euram. Euram, por favor, coméntales tu Twitter e igual pues coméntales alguna conclusión de esta noche. Bueno, como ya lo dijeron todos, yo me quedo con la primera noticia, con la de Microsoft y sus rumores o no rumores del hackeo o no hackeo de su consola. Que protejan sus contraseñas, protejan sus datos, siempre estarlos cambiando a cada rato, no dejarlos tan fácil, etcétera, ¿no? En cuanto al 3DS, bueno, consola accidentada que ahorita está teniendo una buena madurez, eso es bueno, con muy buenos juegos como Kid Icarus, eso me gusta. Y si me lo permite, Icarus, yo quiero hacer un pequeño paréntesis para dar a conocer un, bueno, no, más que no dar a conocer, es como un anuncio así rapidillo de la Molly Jam, que orgullosamente hay dos teams de desarrollo de videojuegos mexicanos, uno es de Monterrey y otro es de Guadalajara, de la Molly Jam. ¿En qué consiste eso? Bueno, hay una cuenta en Twitter que es de un troll de Peter Molyneux que saca ideas todas locochonas, de así tipo como las dice Peter Molyneux en la E3, pero todavía más desfachatadas, o sea, así de, no sé, un burro que va montando un caballo y va disparando, cosas de ese estilo. Y ahorita en este fin de semana se está transmitiendo vía streaming la Molly Jam, que los desarrolladores de distintos países, de distintas ciudades del mundo, desarrollan estas ideas para convertirlas en realidad, en juegos. Entonces hay dos equipos mexicanos, orgullosamente mexicanos, y esto demuestra que aquí en México tenemos potencial para desarrollar juegos. Y pues si en algún dado caso, hasta ahorita tengo la confirmación de que Alebrije Studios me dijo que el juego que está desarrollando no lo van a vender, lo van a dejar gratis, entonces si es así, descárguenlo. Y el otro team, pues no sé, pero es producto 100% mexicano, así que échenle ahí el ojo. Y bueno, mis vías de contacto, pues mi Twitter es @-euram, de la PlayStation Network es euram, así a secas, y ya. Bueno, el Xbox igual, euram, y hasta ahí. Gracias por escucharme y por dar la oportunidad, señor Ícaros. No, al contrario, gracias por acompañarnos, euram. Y bueno, también, pues nada más me queda, pues ahí dar un pequeño anuncio que pues ahí seguramente le dolerá a mucha gente en el chat o de la gente que acostumbra a escucharnos. Pues como saben, en este episodio pues no nos acompañó Eloyd porque pues por diferentes razones no nos pudo acompañar, pero ahorita ya nos va a acompañar, nada más para despedirse, porque pues esta es su última emisión de Reset. Eloyd, por favor, pues coméntanos. Coméntale a la gente del chat por qué es tu última emisión de Reset y por qué pues ya no te veremos por aquí. Ya te escuchas. Ahora sí, por favor, despídete de tus fans porque sí, si no, claro. Se pueden traumar de por sí. Es como no, cuando terminó Supercampeones con el final de Oliver y las piernas, todo eso. No me despido, me los llevo para otro lado. No es cierto. No, pues es que ya ven, como todo en esta vida hay que hacer cambios, y pues sí, me ofrecen algunas cosas en otros lados, y pues Reset ya es pues un inicio que abrió muchas puertas y algo que me dejó muchas cosas, pero pues es momento de avanzar hacia otros proyectos, y pues sí, en efecto me tendrán en este como su último productor, su última visita, porque pues allá no me van a dejar estar viniendo, entonces sí, aquí tristemente nos vamos y ya vamos a cambiar de aires. Pues para aquellos que quieran saber cuál es la razón exacta, pues me voy a otra página que todos conocen mucho, y pues ya, es la razón por la cual ya no voy a poder estar en los Reset. Ya vamos a iniciar un nuevo programa y pues toda la cosa se va a ir para allá. Entonces es la razón por la cual hoy no anduve aquí de metiche y por la cual ya este va a ser el último programa. No se preocupen, los quiero mucho y pues ahí voy a seguir tratando de andar por ahí para que no me extrañen tanto. Pero ya diles a dónde te vas a ir, ya que pues ya échate el comercial. Sí, hablamos directo. ¿Mande? Que ya te eches el golazo, a ver, diles a dónde te vas para que igual te puedan encontrar. Ah, pues ahora ya me van a poder encontrar en Atomics, ahí vamos a andar haciendo un nuevo programa y pues a ver cómo está el asunto, a ver si nos pueden escuchar también por allá. No se preocupen, no va a ser el sábado, entonces ya va a estar más padre. Pues sí, lástima que nos dejas por esos muchachos poco jacorandosos, pero bueno, esperemos que no nos olvides como otros que ya nos han olvidado por aquí, que igual nosotros, bueno, yo conozco bastantes editores de Atomics. Es un mentido. Yo conozco bastante a los editores de Atomics, pero pues siempre como que cuando llegan a Atomics se olvidan de uno, ¿no? Y se olvidan de que lo conocen a uno. Esperemos que Lloyd no se olvide Y si no, ahí tenemos pues 40 episodios de Reset para demostrarle que sí me conoce, que no se haga güey. ¿Quién eres? pero bueno, y dicen que ya me vendí como chavanita. No, yo no me vendí como chavanita, con creen. Pero uno tiene que conseguir para la papa, oigan, y pues sí, caros paga re poquito, entonces ya. A ver, ¿qué quiere decir Spartan? Yo solo le quiero decir a Eloy que se supone que le iba a traer equilibrio al Reset, que él era como mi hermano y yo lo quería. Él entiende por qué le digo eso. Sí, ahora me doy la vuelta mientras lo dejo arder en la lava. Luego te jalo a Atomix, güey, ya no te preocupes. Ok. No, pues está chido. No, Eloy, pues aquí soy yo, Estelar. Yo te deseo la suerte, la mejor de las suertes. Obviamente, nunca te voy a desear el mal. Nunca te voy a desear el mal, pero ojalá te atropellen, ¿no? Ojalá te mueras saliendo de tu casa. No es cierto. No, pues te deseo lo mejor. Obviamente, tú y yo sabemos mucho, muy bien nuestras. Bueno, yo he compartido contigo muchas opiniones que tengo respecto a ciertos medios y todo, pero todo queda ahí. Obviamente se queda en eso. Por traducción, no me acuses, ¿no? No. Como bien decía, bien dicen muchos aquí en el chat, y obviamente con la opinión de Spartan es más que suficiente también. Te deseo la mejor de las suertes. Igual que se te abran más puertas, mi buen. Sigue adelante, igual pues en lo que quieras buscar, ¿no? Y encontrar, esperemos que sigamos en contacto, que no te abras, como dice Ícaros, de que te creas acá ya la última coca del desierto, que no, tu trabajo no vale la pena, que ya lo ven mejor otras personas, y acá y te cierres, y ya ni siquiera conozcas a uno, que no creo. Ah, pues qué pasó. Pero bueno, tengo tus fotos en aquel que te viste bien mal. ¿Dónde? Perdón, en aquel donde bailaste y todo, para que, pues, si no quieres reconocer a una, no, pues vean. Eso es chantaje, Lars. No, mucha suerte, y pues seguimos en contacto, ¿no? Yo creo, acá. Ah, pues claro, ya saben, digo, no voy a cambiar mi Twitter, pues voy a seguir siendo Eloit, y voy a seguir, ya saben, ahí con mi chat, los que tienen mi teléfono, los que tienen WhatsApp, pues no se preocupen, no los voy a borrar, ni que fuera qué. Ya no se preocupen, voy a seguir en esto de los videogames, tampoco me voy a ir como chavanita a hacer programas de niños y así, ¿no? No se preocupen, todo chido, no, nada de que me voy a abrir como EJ. Y así. Todos quieren darte un minuto de silencio. Hey, Eloy, neta, yo, la persona con más criterio que encontré, estoy llorando, ¿no? Oye, neta, o es April Fool, di la verdad, cabrón, di la verdad. ¿Qué? Es la broma del April Fool, es la broma del Día de los Inocentes, del April Fool. No, el Día de los Inocentes es en diciembre, ¿no? No, en noviembre. La de primero de... Ah, no, pues, pinche coincidencia chaqueta, pero no, ¿cómo crees, chavo? Ya está ahí llorando Bram, pero bueno. No, pero Bram, si te quiere, pero no es eso. Pero bueno. Está grabado, dice Enrique. No, no está grabado. Pero bueno, ¿Estás que hackear la página Atomic y una vez que se caiga o qué? No, es que sí, es que lo que va a hacer Eloy, va a entrar de infiltrado y va a destruir toda la organización, güey. Eso es lo que no quiere decir, güey. Ah, ya. Por ahí va el plan, por ahí ya va. Ya no el digan que si no, al rato lo van a regañar. Pero bueno, no, esperemos que... Yo pensaba que ibas para lo más obvio, güey, donde estabas. O sea, que ya ni ahí. ¿Cómo? Pues donde tú estabas, güey, antes. ¿Dónde? ¿En Pixelania? Sí, ya ni ahí. Ah, pues es que ahí es otro business, pero no. ¿Cómo otro business? No manches, o estás acá o estás acá, o sea... No, es que yo tengo hijos que mantener y esas cosas, hombre, entonces no. Por eso, pero ya no vas a estar ni en Pixelania. No, ningún sitio, todo es, no puedes plantarte en ningún otro lado que no sea aquí. Pero, ya. Sí, es la política de ellos, ¿no? Obviamente. Sí. Entonces ya, tamás, no manches. Y lo mío, cabrón, lo que estábamos haciendo. Pues con la pena, Lars, pero... Luego vas a ver, luego vas a ver Atomics lanzado, en vivo Atomics Mac en Android. Les recuerdo que seguimos en vivo, por favor, mantengan su profesionalismo y lo comentan fuera del aire. No, hablamos. Por favor. Pero dicen en el chat, oye, Eloy, y no te contrataron en otra, un poquito de más calidad, digo. No me cae mal, pero... Pues mira, yo respeto mucho a los comunicadores que están ahí y... Ya ven, Punisher es su papá y así, ¿no? Entonces, No, pues es que... Aquí lo que me mueve pues es conseguir desarrollarme como lo que quiero hacer, un gamer que le paguen por ser gamer. Y entonces, pues, el sueño dorado de todos. Y pues qué mejor manera de hacerlo, pues ya veré que... Cómo los troleo desde dentro. Digo, no, cómo hago las cosas bien ahí dentro. Okay. Esperemos que algún día pues nos acompañes de nuevo ahí troleando de como acostumbras. Pero bueno, tal vez llegue como Mr. X o algo así. Sí. Le vamos a distorsionar la voz, pero bueno. Muchas gracias, Eloid, por acompañarnos, por producir este último episodio y sobre todo por apoyarnos desde el principio. Y bueno, creo que pues no me queda mucho más que comentar, solamente de nuevo agradecerle a Eloy todo el tiempo que pues nos acompañó. Igual él estuvo desde el principio de Reset, desde que antes de que se llamara Reset, entonces pues sí es en parte. Pues sí, vamos a llamar Gameplay. Sí, pero sí iba a llamar Gameplay. El dominio. Sí, iba a llamar Gameplay, pero pues bueno, muchas gracias Eloy por todo el apoyo. Igual por estar desde el principio, ahora sí que es un poco triste porque pues ya ahora sí ya sería yo el único que estuvo desde el principio, entonces pues sí es algo triste eso, pero bueno, muchas gracias Eloy, y bueno, mucha suerte en tu nuevo proyecto. No, pues gracias. Y bueno, ya nada más comentar pues ahí las vías de contacto de Reset para seguir evitando hacer codazos para otros medios, sino vamos a decirles que pues nos pueden seguir en twitter.com/resetmx o en facebook.com/reset.tv. Igual ahí estén al pendiente del canal de YouTube. Esta semana igual se va a actualizar con nuestra cobertura del evento de Kinect Star Wars. Igual pues por ahí se vienen otras sorpresitas que por ahí preparó Urbam. Entonces ahí estén como que al pendiente, suscríbanse y pues estén al pendiente de todo lo que pues estamos preparando. Igual se vienen muchos proyectos nuevos y cosas así. Entonces no se va a acabar el mundo porque se vaya Lloyd, no se preocupen. Aquí vamos a seguir dándole pues duro y tupido, y se vienen muchos proyectos muy interesantes. Como ya mencioné, pues he estado trabajando en un nuevo proyecto y pues por ahí próximamente van a saber de qué se trata este nuevo proyecto que estamos preparando en Reset. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Rápidamente saludar a toda la gente que está en el chat. Ahora sí que se extraña también a Angel Cast, que siempre es como que su parte preferida esta de los saludos, pero bueno, vamos a saludar ahí a Barbaco a los domingos, a Beta Rayausi, a Crush Dan, a Doctor Locots, a el Docs, a Enrique Farrón, a Josuke M, a Macub 3, que ganó ahí una baraja de Batman Arkham City, también a Pitbull, a Pollux-3, a Big Bone. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que también nos escuchó por Mixler y que igual no accedió al chat, pero que igual aquí dice que quedó atento escuchando el programa. Y bueno, muchas gracias a todos y nos escuchamos el próximo miércoles en Reset Lounge. No nos vamos a ir de vacaciones, aquí vamos a estar en Reset Lounge, y también el próximo sábado nos escuchamos en Reset número 43. Y bueno, ahora sí que esto fue Reset número 42, nos escuchamos hasta la próxima. Sí, feliz Día de los Inocentes. Obvio que no me voy, no chinguen. Hijo. Ay, qué hijo de tu madre. ¡Qué madre! ¡No! ¡No! Alive, your body starts to shiver, for no